Buenas tardes, días, noches, queridos oyentes de este espacio infinito y solitario llamado Internet. Sean bienvenidos a una nueva entrega de Punto de Giro Podcast, tu podcast de delirio cinematográfico en cuarentenado. En los momentos en los que se graba este programa nos encontramos acuartelados cada cual en nuestros hogares, a causa de la contingencia del COVID-19, o DISNEF, como le dicen acá. Y nada, desde acá mandamos un... Espero que cuando se publique esto, este comentario no tenga ningún sentido, porque de ser así, el virus ya va a estar contenido. Pero si no es así, háganle caso a las autoridades sanitarias, no salgan, no se expongan más de la cuenta y sean limpios, mantengan el aseo de sus pertenencias y de... Si salen a comprar o algo, límpiense las manos después, no sean cochinos. Hagan caso a las autoridades, por favor. Porque por no hacer caso muchas veces, es que han sucedido situaciones como las que vamos a comentar en este programa. Soy Rob Núñez, desde el solitario Canadá, y tengo el honor de estar aquí con mis queridos amigos, colegas y amantes. Desde la zona cero de Chile, el fatal Talca, don Gabriel Alarcón. ¿Cómo estás, 3D? Buena, buena, buena, buena, guacho pelado. ¿Cómo estáis, compadre? Aquí estamos, cagados de miedo. En una escala de 1 a 10, ¿cuánto miedo? 10. Estoy consumido por el pavor, el terror, ver películas de Netflix, viendo... Lo único que me desconcentra son los filtros de Facebook. Perdón, de Instagram. Y los desafíos de fotos, bueno. Los desafíos de poner la canción de no sé qué weá, te etiqueté en una concha tu madre, así que tenéis que hacerlo, weón. Ah, sí, caché, no lo entendí. Tenéis que poner una canción culeada de anime. Listo. Ya, y fin, ¿eso es todo lo que hay que hacer? Eso es todo lo que hay que hacer. Es pa la gente que está con ansiedad dentro de este horrible mundo que se está cayendo a pedazos, que nos tocó vivir, por lo menos no en la Segunda Guerra Mundial. O la dictadura. O la peste negra. Yo creo que quizás estamos viviendo algo parecido. Aquí a la peste negra, pero Gabriel, ¿no? Nos vamos a morir todos. Por culpa de la incompetencia de la gente de Chernobyl. Nadie no aprendió nada, weón. No aprendieron nada, weón, viendo Chernobyl. Bueno, y en la otra esquina, un poco más cerca de la luz, el galán del montaje, y desde la zona cero del estallido social, que parece que ya no existe, pero aún existe en nuestros corazones, don Esteban Font. ¿Cómo estás, querido Font? ¡Vamos a morir! Listo. Hola. Estamos condenados, ¿eh? Acá también con un poquito de miedo, pero tratando de llevarla bien. Navegándola. ¿Así se dice? ¿Así dicen los lolos? Navegándola. Ah. Oye, y hablando de miedo, vamos a abordar, bueno, como probablemente ya lo dice el título de este podcast, vamos a abordar un tema propuesto por ti, Esteban Font. Desde nuestro peculiar y cínico prisma de sea lo que sea que somos, películas que nos han generado algún tipo de trauma. ¿Cómo me imagino que a mucha gente la contingencia le va a generar un trauma? Era una sintonía muy no programada. Vamos a hablar sobre... cada uno de los miembros de esta elocuente mesa eligió una película que lo traumó cuando pequeño y cuyas secuelas han tenido consecuencia y eco en su actuar, en su vida adulta. Así que bueno, como el tema es tuyo, Esteban, usted tiene la ¿cómo se llama? La corneta, iba a decir, no, la caracola. ¡Grande Tito! Luego, Morales, ya, usted tiene la corneta. Salió como checopete de lado, así mirando de qué. Continúa el chiste. Claro. Sí, pues, puta, que pensaba en este concepto como del trauma. No sé si decirle trauma infantil, porque en realidad tampoco es como tan cuático, ¿cachai? No es como que que tengo problemas sexuales después de haber visto estas películas, pero la cosa es que como creo que... O sea, todos los traumas infantiles para ti significan tener problemas sexuales. Eso estoy tratando de resumir, de reducir en este sentido. No, yo digo como que, por ejemplo, son como imágenes que se gestaron como cuando uno era niño, ¿cachai? Que a lo mejor... Que yo en realidad no quiero ser pacato, pero en el sentido de que creo que hay imágenes de cine que no, a lo mejor no debía haberlas visto, o yo la transformé en realidad cuando era niño, ¿cachai? Entonces por eso que se gesta eso como estilo como trauma, entre comillas, porque en realidad no son tan terribles, ¿cachai? Y te generaron problemas sexuales. Tengo que hablar eso en este podcast, hablar de mis problemas sexuales en vivo, que no tiene nada que ver con las películas. Bienvenidos sean problemas sexuales. O sea, si te lo generó, sería pertinente mencionarlo. No era la idea de este concepto de traumas, que llegue a solo una cosa dale. Sexual. No, pero si este no, se entiende, hay otro tipo, es parte de la de burla. Es parte del bullying que hay que hacer para generar entretenimiento. No, sí, ya me quedó claro. Eso lo tengo súper claro. Pero bueno, ¿puedo continuar? Después de este momento incómodo. Sí, sí, sí. Mira, convengamos que es una ayuda a un amigo que está siendo devorado por la ansiedad. Bueno, dejemos de hablar de mi disfunción eréctil y ahora continuemos con las películas. Es que los problemas sexuales no solamente tienen que ser relacionados con la difusión eléctrica, también puede ser con el rendimiento, también puede ser con opacar el verdadero gusto sexual. Entonces, quizá hay una homosexualidad escondida. Hoy podríamos hablar un capítulo sobre eso. Mezclado con Marvel. Tuca. Sí. Seguimos con la promesa eterna a la gente que escucha este programa con que ya vamos a hablar de Marvel. Pero técnicamente ahora hemos decidido, vamos a sumarle Marvel, pero con la homosexualidad escondida. Ya, o con... Pueden ser otras cosas también, no necesariamente la homosexualidad. Yo quiero hablar de homosexualidad. Como, no sé, ¿por qué te pintas el pene de verde? No sé. Ya, continúa Esteban, ya viste el pelo. Quiero hablar de homosexualidad, está bien. Ah, bueno, en realidad que... Dale, dale. ¿Cómo se gestó esto? Porque igual cuando uno es niño ve obviamente que empieza a gestarse ese fanatismo por el cine. Uno ve de todo cuando es niño, o por lo menos eso me pasó a mí, ¿cachai? Dentro de películas como que sentía que obviamente correspondían a la edad, y hay otras que claramente que no. O sea, bueno, igual yo desde niño yo vi, por ejemplo, Rocky o películas de Van Damme que eran de pelea, que tampoco como que son traumáticas, pero en realidad no, hoy en día no sé si eso los niños los ven, ¿cachai? Como ese estilo, ¿cachai? Porque antes nosotros veíamos lo que sea, ¿cachai? Pero hay películas que en realidad no son terribles, pero hay ciertas escenas como que igual te dejan como que te hace un clic en situaciones como extrañas, ¿cachai? Que hoy en día uno lo puede analizar, ¿cachai? Hoy en día con las películas, porque, por ejemplo, volví a ver estas películas, en realidad no es nada terrible, ¿cachai? Pero viéndolos como en ese tiempo, yo decía, oye, ¿pero pasó esto? Y como que no cachaba, ¿cachai? O me hacía algo de ruido, ¿cachai? Oye, Esteban, ¿mm? Sobre lo que decía, igual hay algo como... Hay cuando uno es niño y generalmente los padres descuidan mucho lo que uno ve. Sin culpar a ningún papá, obvio, porque uno ve muchas weas a espaldas de los papás, sobre todo, pero existe como un cierto pulso, ¿no? Hacia ver contenidos que evidentemente no son para tu edad. No sé, pasa como con las películas de terror o este momento que por lo menos yo lo tuve, sobre todo por culpa del internet, como de ver videos gore, man, como de gente que había muerto en accidentes de auto y tonteras así. Claro. Como que hay un pulso infantil, adolescente, puberto que te lleva a consumir productos que tú conscientemente sabes que no son para ti. Claro, y están ahí, pues, están a simple vista, ¿cachai? No sé, por ejemplo... Sí, no sé por qué pasará eso. Pero son cosas como que se dan, y no sé si hoy día se dan, porque, bueno, no tengo hijos, ¿cachai? Y mis sobrinos como que no viven conmigo, entonces no sé qué cosas ven durante el día a día, ¿cachai? Minecraft. Pero Minecraft es de juegos, pues, weón, ¿cachai? Pero todo el día, gameplay de Minecraft, weón, gameplay, weón, haciendo weón en YouTube. Pero hay weas pero como bélicas, ahí sí, cinco, como que la están viendo. Cinco noches en Freddy, hay un montón de tonteras de terror. Ah, también, esa wea es horrible. De, por ejemplo, esos pendejos están hundidos en los creepypasta. Están hundidos en los creepypasta. Ahora, están hundidos en todas esas weas. ¿Te acordáis, Gabriel, un canal de mierda que me mostraste tú? El guatón Joe Man. El Joe Man. Sí. Que hacía como espiritismo, weón. Era un imbécil, weón. Pero claro, me imagino un pendejo de 8 años viendo espiritismo así como en vivo en YouTube. Igual alucinante, weón. El Emilio está perdido con las cosas de terror con esta weá del punto exe. ¿Cuál es esa weá? Wow. Había un creepypasta que supuestamente existía un archivo que creó alguien que se llamaba Sonic.exe. Y este Sonic era medio diabólico y parece que si tú jugabas el juego después moría y no recuerdo, no sé la historia del Sonic.exe. ¿Cachai? Sé que partió por Sonic.exe y de ahí supuestamente muchas cosas en internet son malas, son la versión .exe, ¿cachai? Entonces, claro. Por ejemplo, el otro día, el Emilio le encanta esta weá del Minecraft. ¿Cachai? Minecraft es un youtuber que lo ven los niños. El Mickey Crack. El Mickey Crack, ¿cachai? Y el Mickey Crack tiene su versión malvada que es la .exe. Bueno, entonces, la otra vez estaba cagado de miedo con un amigo aquí que viene para acá, para la casa de él. Estaban viendo el video de un youtuber que está invocando el Minecraft.exe a las 3 de la mañana, bueno. Están asustados, po, weón. Cagados de miedo los weones, po, weón. Y brígido, igual es igual tierno, po, weón. Yo no sé, yo por lo menos sí, cuando igual niño igual tierno. Me asustó. No sé si yo no era de los que. Yo no era mucho de los que se asustaba. Yo era como el que andaba asustando, weón. Yo disfrutaba mucho con andar contando historias. Yo era muy re mentiroso, todavía lo sigo siendo. Entonces le inventaba de ser a la gente, me acuerdo a mis primos, a la gente de la calle, les decía que había visto muertos, weón, así, para que se asustaran y disfrutaba mucho con eso, weón, con el miedo de los demás. Aunque una vez un primo mío me cagó y me hizo ver La Casa de Cera, esa película vieja de, ah, como, ya. De los, no sé si de los 90 o de los 80, una bien under. Sí, sí, sí. Y la verdad, después yo la vi, era bastante basura, pero yo me pasé el rollo y me cagué de miedo, weón. Se le hizo un remake a esa. Sí, muy malo, weón. Muy malo, ¿no? No puedo decir que la otra película era buena tampoco. Sí, fue una película que mi primo puso en un VHS y era como rara, así. Y a mí me dio más miedo por weas que me dijo él. Que me dijo que era verdad, cosas así. Pues me dijo que era verdad, de que había pasado esto, que era un reportaje. Me inventó weas así. Ah, pero lo mismo que pasaba con esa película que la conversamos en la reunión de pauta, Las Caras de la Muerte. Ah, sí, bueno. Yo me acuerdo cuando la vi cuando pendejo y me horroricé, pues tuve pesadilla. Fue. No es la película que yo elegí para traer, pero me acuerdo que fue horrible y la debo haber visto de nuevo hace como unos 4 años. Y es bien pobre la película, pues. Lo único real es que hay son unas autopsias. Brígida, es una autopsia nomás, pues. Pero. No, bien pobre en el sentido que de repente se nota que hay harta hueá falsa, pues. Es que esa alguien es la de 30 años en los 80 probablemente también lo debe haber notado, güey. Pero cuando niño igual uno se... Por ejemplo, me pasa también la wea que no quería caer con las que eran como relativamente obvias. Por ejemplo, como esa, como película de terror o cosas que eran como más gore. O como It, por ejemplo, que It, a mucha gente como que lo traumó en la wea, pero la wea tampoco te caes de miedo hoy en día, porque la wea... Como que creo que hay weas peores, ¿cachai? Pero claro, el It era como una película que traumaba, ¿cachai? Sí, de hecho, Paulina estuvo muy traumada con It, porque ella la vio en la tele y dieron solo la primera parte. Y la primera parte, si mal no recuerdo, es cuando ellos son niños. Sí. Y la segunda parte es cuando ellos son grandes, spoiler, pelean con la araña y toda la cuestión. Entonces la Pauli me contó que ella vio la primera parte y quedó chaladísima. De hecho, mira qué curioso, a la Pauli hasta el día de hoy como que... Perdón, mi amor. La Paula hasta el día de hoy como que tiene como una suerte de trauma con la gente que usa disfraces, como con los corpóreos, ¿cachai? Como con los Dr. Simi del mundo. Tiene como... Les da miedo, pues. Les da miedo los güeyes disfrazados, pues. ¡Qué brígido, güey! Y ella se lo adjudica a It, pues. Porque la primera It, la primera parte, le dio un montón de miedo. Después vio la segunda parte cuando era más grande en la universidad. Y cuando sale la araña y toda esa weá hilarante, weón, y dijo, ay, debía haber visto esta parte cuando era niña, la weá no me, se me hubiera quitado todo el miedo, si la weá es súper ridícula, pues weón. Los mejores efectos de los sí, 90. Pues, weón. Y es re mala la segunda sí, parte, pues, weón. Es súper mala, pero la primera es re buena, weón. Es que Tim Curry le da todo el terror a It. A mí, por ejemplo, me daba miedo bañarme, weón, después que vi It, porque el weón salía de la tina, pues weón, ¿cachai? Y es este weón, claro, sí, la weá brígida, pues weón. O la sábana, también me da miedo como la sábana cuando en la casa se tendía la ropa y el weón aparecía. Tenía miedo que el weón apareciera detrás de la sábana, pues weón, igual que la película, ¿cachai? No, o sea, la weá igual es cuática, esa peli es como traumada para todos, ¿cachai? Es buena It, weón. La primera It tenía cosas muy buenas, weón. Yo quería, por ejemplo, tomar algunas, por ejemplo, películas que en realidad no. No son traumáticas, pero a mí me hizo ruido algunas, ¿cachai? Como por ejemplo, quería introducir ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ¿Cachai? Peliculón, weón. Peliculón. Ahora, de Robert Zemeckis, director de Forrest Gump y de la clásica Volver al Futuro, weón. Yo creo que la gente es ingrata con Robert Zemeckis, weón. Yo encuentro que es un buen director, pero que tiene muy buenas pelis, weón. Que se pierde de repente en un par de weas por tratar de ser divertido, pero tiene muy buenas pelis, weón. De hecho, Forrest Gump yo encuentro que es la mansa película, weón. Y siento que siempre la han tratado mal porque el personaje es medio, ¿cómo decirlo? Como incel. Especial. Así, especial, así como de repente se le sale el chaleco amarillo. Es que Forrest Gump es un personaje medio neutral en un universo donde se mete demasiada política, ¿cachai? Entonces de repente como que queda como mal parado para no tomar posición. Entonces la gente como que yo siento que tiene como una búsqueda constante de que las cosas deben tener posición. Lo que no me parece incorrecto. Siente que es una película mala, ¿cachai? Como Forrest Gump, que es muy amarillo. Es que Forrest Gump es amarillo, pues, si es una persona con deficiencia mental que anda por... que justo le toca vivir un montón de situaciones de la historia reciente norteamericana, pues, ¿cachai? Entonces, y de hecho, sí, entonces pues, como que no vierte ninguna opinión, por ejemplo, frente a la guerra de Vietnam, nomás él está ahí y no dice si es mala o si es buena, ¿cachai? Te muestra posiciones nomás. Es como mega noticia. Pero no sientes que toma de cierto modo posición con los dos personajes que el loco conoce en la guerra, con el Búa y el teniente Dan, weón. Igual creo que de una manera, comillas, realismo mágico, Forrest Gumpesco, el loco toma una posición crítica respecto a la guerra, weón. No, si yo creo que la toma, de hecho, si yo creo que. Yo por eso siento que es una buena película. Yo digo que mucha gente opina eso. Y yo por eso maltrata la película y como que dicen que es una película mala, ¿cachai? Lo que a mí me parece una reverenda estupidez. Yo encuentro que Forrest Gump es una gran película. Ah, claro. ¿Cachai? Que... es la mea peli, weón. Yo, de hecho, creo que es la mejor película de Robert Zemeckis. ¿Cachai? No sé si dije bien Robert Zemeckis. Se me enreda la... Pero de las que yo he visto de él, es la que más me gusta, es la que está mejor hecha. Y tiene grandes aciertos el hombre. Por ejemplo, también... bueno, quien engañó al Roger Rabbit... y Volver al Futuro, la primera, por lo menos, siento que siempre se lo he comentado al Roberto, creo que es una película que tiene muy claro para pasar el guión, como los puntos de giro, para mostrar una estructura, ¿cachai? La weá es muy clarita, ¿cachai? Es súper buena para hacer clases esa película. Sí, pues buena para hacer clases, pues. Sí. Entonces, y no es mala, ¿cachai? Y como que los giros no es como muy no es que no sean evidentes, ¿cachai? Pero son naturales, orgánicos dentro de la historia. Entonces. Oye, ¿y el Náufrago, weón? Náufrago también es buena película. Ah, también, pues, weón. Tiene mucho, sí, product placement, igual que como que satura un poco, weón. Se nota mucho que le pagaron mucho a la marca, weón. Sí, bueno. Pero tiene buenos aciertos, Roger. Yo siento que es un buen director y creo que Roger Rabbit, que es como su trabajo más experimental en todo caso. Y aparte que es. Es que Roger Rabbit fue un golpe en la mesa, pues, en la época, pues. Y fue más cara que la chucha esta película, pues, weón. Si más encima que está metido sí. Disney y estuvo Spielberg metido acá con Warner Brothers, weón. Como que se metieron todo, ¿cachai? Para pa financiar esta wea. Como, creo que fue una de las más caras, una película más cara de su tiempo, weón. Es bueno que haya logrado reunir a Disney con Warner en su como dice, decirlo en sus personajes emblemáticos es un gran paso, pues. O sea, algo, yo, de hecho, de eso, una de las gran cosas que lo hacen como muy atractiva, pues. Sí, pues, sí, eso, sí, eso es lo igual que llama la atención, pues, weón. Yo creo que el gran acierto ahí de que permite que todo eso pase es Spielberg, weón. Bueno, Amblin, la produce Amblin, que es la productora de Spielberg. Y son los 80, pues. Spielberg está. Todo el mundo quiere estar 80, con él. Spielberg ya es el rey Midas del cine, pues, weón. Claro, weón, está y en este, su pináculo, y este weón. Y este weón de CMX viene de Volver al Futuro 1, ¿cachai? Entonces, es como una película que podía triunfar muy, muy bien, pues, weón. Costó $70 millones, weón, y recaudó 329. Aparte que justo imagínate, cuando se hizo esta película, curiosamente la animación estaba en decadencia, pues, weón. Estaba bajando, ¿cachai? Estaba muy mal el cine en Disney, fue como justo una caída. Y al final por eso que se negoció para hacer esta fusión de Warner Brothers con Disney. Porque por ejemplo Warner Brothers igual estaba en caída, ¿cachai? De hecho todos los que hacían las voces como Mel Blanc, creo que esta fue la última película o participación de Mel Blanc haciendo la voz de Bugs Bunny, ¿cachai? De ahí se murió el huevón porque ya estaban todos viejos, ¿cachai? Eran puros dibujos viejos, ¿cachai? Y ya estaba en decadencia todo lo que es la animación, y que año después apareció Space Jam, pues, que ahí como repuntó de nuevo Warner Brothers, pues, que ahí fue el negocio, ¿cachai? Para poder volver. Porque estamos hablando de todos los dibujos animados que aparecían en esta película en Roger Rabbit, son dibujos animados donde su peak era el año 50-60, ¿cachai? Sí, bueno. Entonces, fue justo un momento de caída de la animación, que al final con esta película se repuntó todo de nuevo, ¿cachai? De hecho creo que el Disneyland, ¿cachai? La todo este juego, ¿cómo se llama? Parque temático de Disneyland, ¿cachai? Uh-huh. Logró crecer, ¿cachai? Agregándole más weas de Roger Rabbit gracias a la película, ¿cachai? Entonces fue un golazo, que ese... Había un proyecto después de sacar una serie de Roger Rabbit, pero como hubo todo este problema de realmente entre quiénes se distribuía la propiedad intelectual del personaje, como que el proyecto nunca logró despegar. Cachi, no solamente Walt Disney, pues, estaba leyendo aquí las productoras asociadas, Walt Disney, Warner, MGM, Paramount, Columbia, Universal y la 20th Century Fox, pues. Son casi todos. RKO, Radio Picture, pues. Están todos metidos, pues. Están todos, pues. Imagínate que salía Droopy, salía el pájaro loco, salía ese weón del Chili Willy. Salía Betty Boop, pues. Salía. La Betty Boop, cabrón. Betty Boop, ¿cachai? Entonces. Hay una escena que en la que salía Popeye, que puta no sé que se eliminó, pero claro, salía Popeye también. Pues sale Félix el gato, weón. Sí, como que metieron a todos y algunos como que no aparecieron en el corte final, pues, al final. Claro. Sí, tengo entendido que también iba a salir Tommy Jerry. Tengo entendido que también iba a salir Tommy Jerry y al final tampoco salió, ¿cachai? Pero igual es una weá que. Era claramente que la. Que estaba en decadencia la animación, pues bueno. Entonces, claro. Necesitaba un golpe, así como para. Claro. Bueno, ¿Por qué traerla, Fon? Mira, antes de traerla, voy a contar un poco la sinopsis para quien no cacha qué película es, quién engañó a Roger Rabbit, de qué se trata, ¿cachai? Bueno, esta película en realidad parte como ambientada en Los Ángeles, el año 1947, 48, pero es como a finales del año 50, pues. Y se trata de como un detective privado que era el de Mario Bros, weón, que se volvió el nombre ahora, weón. El Bob Hopkins, ahí está. ¿Cachai? Bob Hopkins. Es Mario. Claro. Mario Bros. El Mario Bros, weón. Bueno, está Mario Bros, que era un detective privado en la película. Y el weón le investiga el asesinato de un empresario, un empresario de. Que era Acme. Bueno, justo, claro, curiosamente, Acme, el nombre de Marvin de Acme. Los productos. Claro, los productos de Warner Brothers, ¿cachai? Y bueno, el principal sospechoso, curiosamente, el personaje de Roger Rabbit, que es un conejo chistoso que es famoso en el cine de animación. Y cuál es la gracia de esta película, es que estamos en un universo donde los Hollywood, o los famosos, son dibujos animados, ¿cachai? Entonces tratan de como llevar los dibujos animados como la realidad, es una mezcla del mundo real con el mundo de los dibujos animados. Esa es la gracia de la película, ¿cachai? Y todo este contexto como de cine negro, de crimen, ¿cachai? Está ambientado en esos años, en los años como gloriosos de Los Ángeles y del cine. Eso básicamente es como la historia de quién engañó a Roger Rabbit. ¿Y por qué? Claro, mezcla el cine negro, de hecho. El cine negro como con la animación. Claro, muy parecido como a Chinatown de Roman Polanski. Los guionistas se inspiraron en Chinatown para desarrollar bien la historia en ese Chinatown sentido, en ese tono, ¿cachai? Chinatown. De hecho, por eso que el personaje de Mario Bros, weón, es así como un alcohólico, como que tiene un pasado súper oculto con un familiar que fue asesinado por un dibujo animado, ¿cachai? Entonces, es súper interesante ese background del personaje principal, pues. Y a pesar que, bueno, esta es una película que es muy querida por muchos cinéfilos, ¿cachai? Pero, ¿por qué lo lleva a la palestra de trauma infantil, ¿cachai? O trauma de niño, ¿cachai? Que a mí, hay dos weas que me causaron como ruido, ¿cachai? Primero, creo que lo comenté con los años, después con amigos y cosas así. Creo que fue la primera película donde yo vi el asesinato de un dibujo animado, ¿cachai? Y de hecho está claro el crimen, así lo muestran en cámara, el asesinato del zapato, de un zapato que el Christopher Lloyd, que hace del personaje el malo de la película, ¿cachai? El huevón agarra el zapato de dibujo animado y lo empieza a torturar en ácido y lo mata ahí mismo, pues, ¿cachai? Frente a todo. Entonces creo que dentro de ese contexto igual fue fuerte para mí ver un dibujo animado que acaban de matar un dibujo animado, ¿cachai? Siendo yo un niño, madre, porque él murió. Esta guay yo lo vi... En un mundo en el que los personajes se golpean y no les pasa nada. Y son dibujos animados, pues, weón. Yo veía esta guay Cartoon Network en la tele, weón. Como dibujo animado que no les pasaba nada, pues, weón. Y se murió, pues, weón. Y lo mataron en cámara, pues, weón. O sea, no me dijeron, oye, se murió el pato Donald. Qué triste. No fue la guay. Mataron a un dibujo animado en cámara, ¿cachai? Y eso como que me dejó así, oh, concha tu madre, weón. Qué brígido la weá que acabo de ver, weón. Y estoy hablando que yo era niño, pues, weón. Yo tenía aproximadamente como 6 años, 7 años, ¿cachai? Cuando vi esa weá. Porque obviamente estas películas eran películas arrendadas en VHS. Esta weá salió en el 88, esta weá yo creo que la vi entre el 89 y 90, más o menos, por ese tiempo. Yo la vi en la tele. Yo la vi en, no recuerdo en qué canal, pero yo la primera vez que la vi en la tele. Es que sí, esta película la dieron en canal abierto. Me parece, sí, que en el TVN, weón. No sé, la dieron en algún momento en la tele. Y no, la dieron en la noche. La dieron en la, así como cine familiar. Sí, pues. Así como, sí, pues sí, esa es la weá. No, nada que ver, nada que ver. Y más todavía, después que esa imagen, que la segunda imagen, que más fuerte, cuando Christopher Lloyd, que revela, que es, bueno, voy a contar un spoiler, que esta película ya es vieja, del 88, así que lamentablemente voy a tener que contar un spoiler. No, ya del final. Tiene mucho tiempo para los spoilers, ya fue. Exacto. Entonces, bueno, el personaje de Christopher Lloyd, que es como el malo, que es como este tipo que mató un dibujo animado, este era el dibujo animado que mató al hermano del Mario Bros, del protagonista. Christopher Lloyd, el personaje Christopher Lloyd quiere erradicar a los dibujos animados. Ese es como su... Ese es su arco, por lo que me acuerdo. Sí, exacto. Porque el weón quería él construir... Pero él mismo es un dibujo animado, weón. Él mismo es un dibujo animado. Entonces, sí, y cuando el weón revela que es el dibujo animado, esa escena, yo lo encontré tan traumática cuando cambia la voz y le salen como unos cuchillos de los ojos, weón. Es horrible, weón. Es muy buena. Es brígida esa weón imagen. Yo me cagué de miedo cuando vi esa imagen, weón. Y después... Como que se le salen los ojos, po. Se le salen los ojos, uno se ve unos cuchillos, pues, weón, ¿cachai? ¡Ah! Bueno, es muy feo. Es demasiado feo. No, y no solamente se le cambian los ojos, también se le cambia la dentadura. Toda la weá, ¿cachai? Sí, es una weá muy rara, weón. El pelo también se le vuelve como de dibujo animado, escuático. Y puta, y al final, spoiler, en Mario Bros. Como que tira todo el ácido y le caen las patas a este weón, ¿cachai? Porque obviamente a Mario Bros. No le pasa nada con el ácido porque el weón no es dibujo animado, es humano. Porque el ácido es ácido de dibujo. El ácido para disolver dibujo. Y el weón empieza a gritar y bueno, ahora volví a ver la película y todavía me trae como esos tramos del weón gritando con el ácido así. ¡Ah! Sí, grita. Weón, es horrible esa weá. Yo esa weá me dejó para el hoyo. Para el hoyo, weón. Oh. Qué brígido, weón. Yo cooperando con lo que dice Esteban, la verdad es que a mí no me engañó. Perdón. A mí no me traumó tanto que me engañó a Roger Rabbit, pero esa escena de lo cuando revela que un dibujo animado se me quedó marcado en la cabeza. Y de hecho, cuando salió al tema de qué película nos traumó y tú dijiste Roger Rabbit, yo lo primero que se vino a la cabeza fue esa escena. Porque igual fue súper, súper, súper chocante. De niño haberla visto y haberla. Y ver cómo. Porque no solamente se revela que el loco es un dibujo animado, sino que también se revela su naturaleza completamente psicópata y más encima se vuelve demasiado evidente por medio de cómo la demuestra como dibujo animado, po, weón. Entonces es sumamente traumante, po, weón. Y yo no llegué al momento así como de tener pesadillas con el hombre, pero así se me quedó marcado, así como, oh, la weá. Encima que un gran giro, aparte. Fue un giro, fue como, oh, la mierda, conche tu madre. Es como cuando descubrimos quién mató a Elisa, pues, weón. Claro, pues, weón. Y más encima que la weá. Claro, yo muy inocente de niño, todos los dibujos animados los veía todo puro, pues, todo así bacanes, bonitos, ¿cachai? Que todo era chiste. Y como tú decías, pelado, los golpes, si le llega un golpe fuerte, sobrevive. Y este weón es un dibujo animado asesino, pues, ¿cachai? ¡Asesino! Y es muy feo, pues. Claro, cualquiera. El gobierno de Chile, en dibujo, ¿cachai? Entonces. ¿Qué peor que eso, weón? Oh, weón. Ay, qué horrible. Sí, weón. Eso me dejó muy mal, weón. Yo creo que eso ha sido lo peor. Porque igual a mí me. Habían cosas que me hacían ruido, pero yo era tan niño que no le daba. Por ejemplo, el sexismo de la película con el personaje de la loca. La pechugona, ¿cachai? Como cuando le pegan las tetas y toda la weá. Ya, esa weá es como que yo lo contaba raro cuando chico, pero no era como. Como de miedo, ¿cachai? Y decía, ¿qué weá pasó? Así como que le pegó un cabezazo en las tetas, ¿cachai? ¿Cachai? Como que era una weá rara, ¿cachai? Y como que yo miraba a mi papá así como, ¿qué estamos viendo? Así. Y mi papá todo feliz así con la misma sonrisa, ¿cachai? Digo, entonces, buena, así como, no sé, weá. ¿A dónde está, ¿cachai?, tu mamá? Trauma. Claro. Trauma infantil. Claro, ahí ya pasa a ser otro, ese otro trauma. Pero, por ejemplo, esta película me marcó mucho eso del concepto del asesinato de dibujo animado. Eso es lo que me dejó mal, weón, con esta película. El asesinato. De más, porque, o sea, creo que no hay una imagen más. Más icónica de la infancia que los dibujos animados, que los cartoons. Entonces que los cartoons en una película de cartoons puedan ser asesinados es básicamente que conceptualmente tu infancia puede ser destruida en cualquier momento. Es muy bueno. Claro, y lo que digo fue en cámara, pues, el plano se ve como se está torturando el zapato y se muere el zapato. Es enferma, güey. Mortal. Oye, y trajiste pero, otra dentro de este mismo género. De este mismo género y también, de animación live ya action. Ya con eso, por ejemplo, hago el link del el que me hace ruido el tema sexual de Roy Rabbit con el golpe de cabezazo en las tetas. Lo linkeo con Mundo Cool. Mundo película Cool, de una película. Ralph Bakshi. Claro, este, bueno, introducir un poco a este director, porque este director es un director muy importante de animación, pues, bueno, el director de El Gato, sí. Fritz, bueno, por si alguno no, la, no, no lo conoce, esa película que de culto, ¿cachai? De animación. ¿Y el director de la, ¿y primera, de el Gato de Fritz? Primera... Yo me acuerdo que la vi con mi papá cuando tenía como 16 años y dije, papá, ¿qué me estoy mostrando? ya era una no puedo decir que era una... No puedo decir que era un... Un niño como para traumarme. Claro. Es buena el Gato Fritz, weón. Bueno, es bacán el Gato Fritz, weón. Ralph Bakshi, bueno, este un director palestino, ¿cachai? Que se conoce como que tiene cine animación, que igual es bien, bien punzante, bien crítico, ¿cachai? Dentro de, por ejemplo, bueno, la más película más conocida es el Gato Fritz, que obviamente hace como un estilo de parodia de todo lo que es la revolución de los 60, ¿cachai? Juntando un poco con... El Gato Fritz es un cómics. Es un cómic de Graham. Claro. Sí. Que ya hay, también, hablando de degenerado, hay que entrar también por ese tono. Sí, de Graham. Graham es un pero, rancio. Es de culto, pero claro, súper rancio. Pero de culto. Es su trabajo de cómics. Y, bueno, y este loco Ralph Bakshi también, el que dirigió la película del Señor de los Anillos, la primera adaptación. Claro, y de hecho Peter Jackson se inspiró mucho en esa película de Señor de los Anillos para hacer varios planos. De hecho, como, creo que tal hizo tal cual alguna escena, tal cual como estaba la animación, porque le encantó cómo desarrolló el universo dentro de la imagen, ¿cachai? De hecho, oye, muy cuática esta Señor de los Anillos, porque dale. No solamente iba a decir que el gris, el mago gris del Señor de los Anillos, de Peter Jackson, es muy parecido al Señor de los Anillos de Bakshi. No puedo decir bien su apellido, Bakshi. Bakshi. Está muy basado como en el mismo. Sí, pues este loco es terrible seco en animación, pues. El buen había hecho cine muy bacán, había sido muy respetado, hasta que hizo Mundo Cool. Le fue re mal en, oye, Mundo Cool. Antes, le fue como la corneta. Antes de Mundo Cool, quería solamente destacar que este loco en El Señor de los Anillos, Bakshi usó rotoscopía, weón, que ahora nos puede sonar como algo que se hace en el 99% de las películas. Pero rotoscopía en animación en el 78, man, es genial. Para los sí. que no lo entienden muy bien, él lo que hizo fue filmar gente real y después traquearla para poder utilizar a esa gente real filmada en un fondo animado y hacer que, con ese traqueo, hacer que el movimiento de la animación y de la gente real, entre comillas, se viera como un solo movimiento. Es básicamente la antesala de lo que hicieron para Roger Rabbit. Este loco lo llevó a una película mainstream, porque El Señor de los Anillos fue producido por United Artists, por la productora de Charles Chaplin. Entonces, wow. Nada, para mí este weón es un pionero en, no solo en por El Gato Fritz, que es la primera película de animación que tuvo calificación R, o sea, calificación X, sino también por esto, ¿cachai? El loco inventó lo que... Ahora nosotros utilizamos en publicidad, weón, el traqueo. El loco lo masificó. No, se está haciendo una weá del Señor de los Anillos. Sí, es genial, weón. Claro. Sí, es muy bueno. No, ¿Hasta qué? Porque igual fue triste, igual, la vida de este weón. Después de que hizo esta cagada de película. Mundo Cool. Perdón. Me estoy muriendo, weón. Puta, voy a contar un poco de qué se trata Mundo Cool. Bueno, cómo de qué se trata y cómo llegué a Mundo Cool. Bueno, Mundo Cool es una película del año 92 que también mezcla, como igual que Roger Rabbit, personajes del mundo de reales con dibujos animados, con este mundo ficticio. Y la historia cuenta de un caricaturista, ¿cachai? Que estaba en la cárcel, estaba a punto de cumplir su condena, ¿cachai? Y y este weón como que, no sé, del arte de la magia, como que empieza como a meterse en su propia historieta que se llama Mundo Cool, ¿cachai? Que curiosamente, entre paréntesis, ese cómic existe, ¿cachai? Existe Mundo Cool. Fue hecho por DC. Desde DC, Mundo Cool. Cierre paréntesis, ¿cachai? Y la cosa es que este weón, ¿por qué? No lo sé. Empieza como a meterse en su misma misma historieta y está obsesionado con un personaje femenino que weón que dibujó, ¿cachai? Que es la Holy Wood, que lo interpreta Kim Basinger, pero está completamente dibujada, ¿cachai? Y este personaje de Holy Wood, de la chica, tiene una obsesión con convertirse en humana. Entonces, ¿qué pasa en este universo? Para convertirse en humano tienes que tener relaciones sexuales con humanos. Los dibujos animados tienen que tener relaciones sexuales con humanos. Y esta loca quiere cumplir ese objetivo, ¿cachai? Paralelamente, y está prohibido. ¿Prohibido por quién? Por un detective que es Brad Pitt. ¿Quién es Brad Pitt? Brad Pitt, curiosamente, se introduce como un ex soldado de la Segunda Guerra Mundial, que su background es que estaba con su madre en el año 1945 en Estados Unidos y tienen como un paseo en moto y tienen un accidente. Y lamentablemente la mamá de Brad Pitt muere y Brad Pitt queda para la caga. Y se abre como un portal de mundo cool con el mundo real. ¿Por qué? No lo sé. Y Brad Pitt está así como todo para la caga y aparece ¡pum! En el mundo cool. Y Brad Pitt se queda atrapado dentro del universo de Mundo Cool y pasa a ser un detective. Entonces, Brad Pitt, como detective, quiere prohibir a que los dibujos animados tengan sexo con los humanos. Y el personaje que tiene más deseo sexual en convertirse es Kim Basinger, que es Hollywood. Y Kim Basinger quiere llegar a su acometido a cualquier lugar, entonces toma a este caricaturista que es Gabriel Byrne y lo usa como para realizar sus actos y su finalidad de ser humano. Esa es más o menos la historia de Mundo Cool. Dentro de este universo, que es súper raro, ¿cachai? Hay dibujo animado por todos lados que es como flashazos que tú no entendís qué carajo está pasando, pero bueno, es un... Eso es la gracia de Mundo Cool. Y esta película yo la vi cuando era niño. Obviamente ya era más grande, porque esta yo la vi en el cable. Entonces, yo creo que la vi como el año 94, 95. Cuando recién tuvimos cable allá en esos años locos de Antofa. ¿Cachai? Y ¿qué me pasó con esta película? Que no entendía un carajo qué chucha pasaba, weón. ¿Cachai? Yo recién ahora, volviéndola a ver... Obviamente tiene millones y millones de baches de desarrollo de personaje, de argumento, tiene caleta de errores sobre eso, ¿cachai? Actuaciones horribles, ¿cachai? Tiene todo eso, todo lo que tú puedes sumarle, lo tiene, ¿cachai? Pero, ¿qué me pasa con el Esteban Infante de esos años, ¿cachai? Cuando vio esta película, no entendí una mierda que estaba pasando. Yo esta película yo la vi, no la vi a las 10 de la noche, o sea, esta weá la estaba mostrando en el cable a onda a las 3 de la tarde, cosas así, ¿cachai? Y como ya era un poco más grande, a mí me chocó el hecho de que era una película súper sexual, que el hecho de que los dibujos animados tenían sexo, ¿caché? Yo dije así, wow, ¿qué es esto, weón? ¿Caché? ¿Qué es esto que estoy viendo, caché? Es una weá súper rara, ¿caché? Más como chocante, como que en realidad como que encontraba raro eso, como ahora que los dibujos animados primero que... Años antes, los dibujos animados matan, son asesinos y son muertos, más encima. Y ahora tienen sexo, ¿cachai? O sea, como que los dibujos animados tienen ahora todo, pues, ¿cachai? Luego, eso como que ya fue un quiebre completamente de lo que eran los dibujos animados para mí en ese entonces, ¿cachai? Y yo creo que eso es lo que me marcó de esta película, ¿cachai? Y sumándole también esta weá mea rara de que habían dibujos que eran súper bizarros, pues, ¿cachai? Que yo no lo había visto tan bizarro, ¿cachai? Independiente que veía, obviamente, Hanna-Barbera y todos esos monos que aparecían siempre en Cartoon Network o en la tele, en televisión abierta, ¿cachai? Pero esta weá era demencial. Eran dibujos muy bizarros, ¿cachai? Y eso como que me marcó esta película en ese sentido. Además, el elemento, entre comillas, realista que tienen que tiene Mundo Cool y Roger Rabbit, bueno, que son las femmes fatales de las películas, como que de cierto modo te lo acercan mucho a un punto intermedio entre la irrealidad que puede tener Tom y Jerry, man, y la realidad de los humanos, pues, man. Porque ese tipo, claro, de, po, y, ese tipo y, de mujeres sexualizadas no son propios de la animación de esa época, ¿cachai? Claro, po, claro, completamente, ¿cachai? O sea, por ejemplo, igual habían en algunos dibujos animados antiguos de Tex Avery, había cierto como dibujos más tirados a pin-up de mujeres, ¿cachai? Pero no eran llevado tan a lo sexual como en estas películas, ¿cachai? No eran tan sexualizadas, ¿cachai? Y básicamente esta película, el motor es el sexo, el sexo entre dibujo animado y humano, ¿cachai? Ah. Ese es el motor, sí, de la película completa. Y toda la película te lo tira así, ¿cachai? Que la loca quiere tener sexo, ¿cachai? Y ahí yo quiero decir, wow, ¿qué es esto, weón? Como digo, esta guay yo lo vi a las 3 de la tarde, así, ¿cachai? Yo la vi en HBO, me acuerdo. Cuando era HBO Olé, ahí la vi porque era de monito, po. Y creo que yo era demasiado chico como para siquiera entender lo que era el sexo, man. No, como que te diría que me aburrió la película, pero ya más grande creo que... Igual, creo que tiene ideas interesantes, pero... cruza líneas, ¿cachai? Es una película que si se hubiera aplicado bien, creo que podría haber marcado una hoja de la cinematografía de animación, como lo hizo Roger Rabbit, pero, o sea, pero se ejecutó de una manera muy pobre, a nivel historia, y como decís tú, a nivel actuación y todo, es que todo esta película, claro, como tú tenía como tanto potencial que creo que, mira, estuve leyendo más o menos la historia de lo que pasó con Mundo Cool, ¿cachai? Porque Mundo Cool, lo que quería hacer Ralph Bakshi, me cuesta decirlo, Bakshi. Bakshi, sí, ahí está, Bakshi. Este weón tenía un historial muy bueno, weón, de cine, como ya lo habíamos comentado, ¿cachai? ¿Y de qué se trataba Mundo Cool? No se trataba básicamente de como del el personaje protagónico que quería tener sexo con humanos, ¿cachai? Sino que estaba el mundo real y el mundo de dibujo animado. Y dentro de este universo aparece un híbrido que nació de una mujer dibujo animado y un hombre humano, ¿cachai? Y el híbrido quiere vengarse de su padre, pues, y quiere matarlo, ¿cachai? Oh. ¿Y cuál es la gracia de este conflicto? Que ese híbrido iba a ser como súper complejo en hacerlo en animación, porque tenía que tener una mezcla entre dibujo animado y humanoide, ¿cachai? Tenía que tener como un estilo de 3D. Entonces, para los años, como que iban a experimentar con ese estilo, ¿cachai? ¿Y qué pasó? Que parece que hubo rollos con la productora, ¿cachai? Que no querían hacer eso porque iba a ser como muy, muy densa la película, querían como bajarle el perfil, entonces como que le cambiaron todo el guión y quedó la cagada, ¿cachai? Eso creo que fue, pero como eso, la historia, ¿cachai? Pero eso suena súper interesante, weón. Puta, que claro, pues iban a hacer como un efecto de jugar con el 3D, pues, ¿cachai? Dentro de una película de live action con dibujo animado, ¿sí? Iba a ser como algo interesante, iba a haber un híbrido mezclado ahí, ¿sí? Hay un video en Zoom F7 que cuenta la historia de cómo decayó todo el proyecto de Cool War. Cuentan toda la historia de cómo el loco, la idea que tenía, que era esta la que tú estás diciendo, y cómo fue, se fue emitiendo en los productores. Y al finalmente, claro, tuvo que asumir todas las consecuencias de haber salido mal con el proyecto y que terminó cagando su carrera por la weá, coche. Sí, pues esta película, porque lo su sepultó, carrera, pues. Claro, lo sepultó, como decís tú, ¿cachai? Pero tiene mucho que ver, y más que nada por el tema de que perdieron mucha plata tratando de hacerla. Es que fue una película muy cara. Fue una película muy cara, mientras que, por ejemplo, en Disney en esa misma época estaba sacando la... ¿Cómo se llama esta película? El Rey León es de ese año, pues, ¿no? ¿No es del 92, Mundo Cool? El 92, ah, bueno, claro. Estaban sacando la Bella y la Bestia. Y la Bella y la Bestia ya incorporaba cosas computacionales y ya para el 93 estaba Toy Story, pues, ¿cachai? Y están ejerciendo mejores presupuestos, claro, que Mundo Cool, que ya la animación que tenía ya era complicada, coche. Claro. Entonces igual fue... Y tengo entendido que también se le fue en collera... Brad Pitt también se le fue en collera, que también no quería entregar la actuación que se le pedía. Se comportó un poco divo. Entonces igual fue como un fracaso en cierta forma lo que pasó a nivel de producción. O sea, en todo sentido fue un desastre. Sí. Puta, pues todo penca, po. Actúa como la mierda Brad Pitt, weón. Súper mal, weón. Yeah, pero a ti te traumó el tema de lo sexual de la película, ¿no es cierto? Como, claro, porque... ¿A qué edad la viste? ¿Qué edad? Era el año 94, a ver... 10 años tenía, ¿cachai? Coche, su madre, está, tenés 10 años en el 94, weón. Sí, pues, weón. Nosotros teníamos 5 pelados, weón. Por eso yo la vi y me aburrió, pues, weón. Sí, pues, y yo a los 10 años, obviamente, ya entendía los cánones de las relaciones sexuales de... Yo la vi, de, yo debo reconocer humano, que, weón, yo la vi en el... Ya cuando estaba en la universidad, weón. No la conocía. La remata, ¿Y, qué te, weón. ¿Y qué te pareció, weón? No la entendí para nada. Me pareció súper mala la película. Es que sí, tiene muchos vacíos, güey. Fue como que con el Ricardo nos pegamos una maratón de ver esas películas así. Y en ese sentido me gustó más esta película, ¿cómo se llama? Metal. Full Metal Jacket. Sí, Heavy Metal. ¿Cachai? Full Metal Jacket. Kubrick o Mundo Cool. Mundo Cool. No. Es Heavy Metal, porque era de esta de la loca pechugona. Claro. Esa está basada en un manga, ¿no? A ver. No sé qué. No, en un cómic americano, güey. No tengo el backstory de esa película, pero fue en, ya la Mundo Cool la vi de grande, coche. No la vi chico, no la conocía, para nada. Y en Heavy Metal no participó Bakshi, porque la animación es muy parecida, güey. No, es de Gerald Potterton. Se llama el loco. Wow, ni idea, güey. Cualquiera, pero bueno, la banda sonora Journey, güey. Bien. Black Sabbath, Devo, Cheap Trick, güey. Ah, no, güey. O sea, ya con Journey, ya listo, estamos. Sí, güey. Blue Oyster Cult. Cool. Bien, pues. Era muy re loca Heavy Metal, pues. Tampoco puedo decir que era la gran película, me acuerdo que era loca, ¿no? Y harto era rock. Igual, y harto rock, ¿no? Y mujeres sensuales. yo era adolescente cuando vi esa peli. Ya, obviamente, ya cumplí con otro. Ya podías masturbarte. Otro gusto. Obviamente. Historia 2, así la digo. Dime que en Heavy Metal pasan todo el rato mostrando pechugas y tocándolas, pues. Es una película sobre tetas, pues. Básicamente eso, pues. Son metaleros, como que puros metaleros hicieron la película, weón. Fin. Puta, sí, por algo se llama así. Sí, pues, fin. Yo creo que todo lo que el cine me puede haber pervertido, degenerado a nivel sexual. Igual vamos a terminar hablando de lo que dijo Gabriel, pues. Todo el daño que el cine me pudo haber hecho en términos de identidad sexual y todo eso, creo que no lo consiguió, porque ya el anime había pasado por mí y el anime creo que causó daños irreparables en mi desarrollo psicosexual en la temprana infancia, weón. Con eso de mujeres tetonas, manoseo, voyerismo, ponerse calzones en la cabeza y todas esas cosas que realmente no están bien, weón. Pero que cuando uno es niño le parece tan hilarante, weón. Y es como, mira, yo creo que no lo voy a hacer en la vida real, porque quitarle el calzón a alguien y ponérmelo en la cabeza suena como algo difícil. No sé si puedo hacerlo. Hay que quitarle el calzón, pues, weón. Entonces creo que después revisitando todas estas películas, El Gato Fritz igual, que igual lo vi un poco más grande, como que todos estos acercamientos norteamericanos con lo degenerado, creo que nunca me lograron erosionar, ¿cachai? Ya los japoneses habían hecho lo suyo. Claro, el día que hablemos de anime, que creo que voy a tener que contar esa parte, weón. Pero sí, weón, creo que en ese sentido mi mundo cool, o sea, lo que para ti fue mundo cool, pero a mí fue Ranma y medio, weón. Una wea así. Y bueno, y hablando de animación japonesa, saltamos a tipo, Gabriel, que nos traes una joyita, ¿no? Sí, sí, pues, hablando buen cine. Yo quiero comenzar. No, pero Roger Rabbit es buen cine también. Sí, no, pero digo, Mundo Cool. No, pues. Mundo Cool solamente fue traumante sexual para el Esteban. Confesando en este podcast que no se le para por culpa de Mundo Cool. No se me para porque los monos animados tienen sexo. Desde ahí no se me para. Yo voy a introducir por qué me traumó Akira, la película que les voy a contar, de esta forma. Era el año 1996, veníamos de vuelta de la Navidad pasándole en mi casa a mi abuela, eran las 12 de la noche, por alguna razón yo no tenía sueño, lo más probable es porque había tomado Coca-Cola, comido mucho azúcar, estaba altamente en estado de inquietud. Vigilia. Y mi padre, en esas cosas de padre negligente que se le ocurren hacer, estaban dando en Chilevisión, nunca lo olvidé, estaban empezando a dar Akira. Y me dice, ¿quieres verla conmigo, hijo? Y yo, la verdad, dije sí, pues, y dije, porque hay una animación y me pareció interesante. Y así fue como de las más o menos 11:30, 12, terminé hasta las 2 de la mañana viendo Akira, con mi papá al lado. Y eso significó un gran trauma en torno a mis relaciones sociales, en la forma en cómo empecé a concebir el mundo, la temprana edad de los 6 años. Por eso la elijo como la película que me traumó. ¿La viste a los 6 años? La vi a los 6 años, en Chilevisión. Concha tu madre, weón. Completita. Y explicada con pero mi en Chilevisión. A las 12, 11 de la noche. Explicada por mi padre qué era lo que pasaba. Explicada por tu padre. Mi papá me explicaba las partes complicadas, pues me decía por qué. Eso es toda la película, pues. Sí, pero habían cosas que igual, como que de cierta forma entendía, como más que nada relaciones personales. Por ejemplo, recuerdo en ese tiempo no tenía tan claro los personajes, sus nombres, como los tengo ahora después de haber revisionado tantas veces. Pero por ejemplo, logré entender por qué Tetsuo estaba tan enojado con Kaneda, por ejemplo. Recuerdo haberlo entendido eso muy bien. ¿O por qué eso es lo más suave? ¿Y por qué Tetsuo quería tener? ¿Por qué se volvía así, cachai? Y creo que de cierta forma de niño logré comprender mejor la cuestión del hecho de que por qué Tetsuo se volvía tan grande, se transformaba en un monstruo enorme, cachai, porque tenía tanta avaricia de poder, pues, cachai. Entonces, igual era como que esa inocencia con que la vi me hizo comprender una metáfora un poco más compleja. Quizás uno se cierra después cuando ya empieza a complejizar el lenguaje de las cosas, pues, bueno, ¿cachai? Entonces, en ese tiempo fue como más fácil. Pero, por ejemplo, la pobreza. Recuerdo que mi papá me explicó por qué los Kaneda y Tetsuo eran tan violentos, ¿cachai? Que eran porque eran delincuentes, porque no tenían padres ni madres, porque vivían en otra realidad, ¿cachai? Que nadie los quería, ¿cachai? Esas weas me acuerdo que me empezó a explicar, pues, weón. Como el cename, sí, pues era como un cename, pues me acuerdo por las escenas donde como que los recuerdan la amistad de Tetsuo con Kaneda cuando llegan como al centro juvenil y Kaneda lo invita como a jugar, ¿cachai? Entonces igual hay cosas que fueron que mi papá me explicó en aquel momento, pero que en otro momento que trató de explicarme, pero yo estaba concentrado en cómo volaban las cabezas y cómo se cortaban brazos, claro. ¿Cachai? Entonces era como igual fuerte. Oye, ¿y en qué sentido dirías tú que te traumó la película psicoyunturalmente? A mí lo que me traumó, yo creo que lo que me traumó fue como el tema de cómo mirar la realidad. Yo creo que eso fue como la el asunto que más me hizo como daño psicológicamente. Fue un tema así como pensar en que habían organizaciones detrás que te estaban mintiendo, que estaban, había niños que la estaban pasando mal, ¿cachai? Que me generaba angustia, todo eso, ¿cachai? Que yo podía caer prisionero en eso, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que haber tenido un par de años donde me daba miedo ir al hospital porque pensaba que podía terminar haciendo experimentos. ¿Cachai? Ya su madre, weón. Yo pensaba que te había traumado, no sé, como en lo grotesco. Sí, pues el brazo de Tetsuo, toda esa weá. Claro. Cuando pero te traumó como en lo sociológico. Sí, no, por lo sociológico. No, la verdad es que no me traumó como en la, así como en la destrucción de cuerpos, ¿cachai? Porque he tenido la mala suerte de, yo creo que quizás nací con esa estrella en la cabeza, ¿cachai? De ver desde muy pequeños mutilaciones en la vida real, ¿cachai? Cuando tenía 4 años vi cómo atropellaron a un tipo y le cercenaron la pierna, ¿cachai? Entonces fue como sangre, ¿cachai? Entonces tampoco como que me generó mucho el asunto de los como los cuerpos y toda la cuestión, pero sí me generó un miedo así como en lo social. ¿Cachai? Y también en las relaciones como de... En las relaciones de amistad, ¿cachai? O sea, yo de repente, y creo que hasta muy adolescente lo tuve, tenía miedo de ser el Tetsuo de la relación, ¿cachai? De ser como el abusado. Sí. ¿Cachai? Y en ese sentido creo que me traumó. Y sexualmente también el tema de que y más allá que me generó una serie cantidad de pesadillas, la escena del... cuando Tetsuo está delirando y sueña con estos muñecos y el auto que llegan, los osos. Que llegan a su cama, ¿cachai? Y cuando la escena del osito que es como que sangra leche. Sí, pues eso. Oh, esa weá es brígida, weón. Esa parte es de pesadilla, weón. Claro, eso como que me generó pesadilla. Pero a mí me traumó como mucho en lo social también. Eso fue como... Y generó miedo. Miedo a caleta a la institución. Me daba miedo harto a la institución. Así como ir a los... Era brígido el miedo que me daban los doctores. Como cada vez que veía doctores pensaba en los doctores de Akira. Pensaba, oh, loco. Quizás qué andan haciendo y la weá. Recuerda él. Oye, igual súper maduro igual para los 6 años, fue, weón. Para pensar como eso, fue, weón. La dura. No sé, es que igual. Yo lo encuentro como así, como llegar a pensar que quizás más maduro es como pensar más en el asunto de la... depurar mejor la idea de cómo la institución es mala, ¿cachai? Pero algo así simple, por ejemplo, iba al poli, o sea, y pensaba que, me acuerdo, iba al poli cerca de mi casa y había un lugar donde nunca entraba, po, y le contaba a mi hermana, a la gente, que ahí era donde experimentaban con los niños, pues, ¿cachai? Y yo realmente tenía miedo de entrar a ese lugar, ¿cachai? Todavía me acuerdo de ese lugar donde no se podía pasar, pues, ¿cachai? Ya, pero por eso, pues, bueno, o sea, tenéis un miedo como del sistema, pues, weón. Y yo todo suave llorando por un dibujo animado que lo metieron un ácido, pues, weón. Era un mono animado, pues, weón. Yo soy súper suave en ese sentido, pues, weón. No, ¿sí? No sé si yo suave, creo que igual es un delirio respecto a la muerte, pues, weón. Sí, pues. Sí, pero es que también, yo creo que también está sumado al cómo está el contexto en la familia también. Mi papá que me hizo ver eso, su constante habladuría contra los militares, contra el gobierno, ¿cachai? Entonces se sumó todo eso. Entonces, claro. Por ejemplo, no sé, ya por lo menos tenía una película que me evidenciaba, que de otra forma trataba de mostrarme como la realidad yo sentí en ese momento, de que las instituciones eran malas, pues, ¿cachai? ¿Cachai? Quizás no llegaba a mirar ese concepto de las instituciones, pero sí comprendía que quienes las representaban, en este caso, por ejemplo, los doctores, los militares, eran personas potencialmente malas que me iban a hacer algún daño, ¿cachai? Entonces yo temía por eso, ¿cachai? A eso es lo que voy por traumar, y que después finalmente tuve que empezar a comprender que no era así, ¿cachai? Y todo eso. Bueno, todavía sigo pensando que los milicos son gente mala en todo caso, pero no así como que a la vuelta de mi casa el poli donde me voy a atender es un lugar donde pueden experimentar conmigo, ¿cachai? Claro. Pero sí, en ese aquel momento lo sentía. Qué acuático, weón. Lo encuentro maravilloso, weón. Sí, weón. Por eso elegí a Kira. Bueno, finalmente, explicarle a la gente, que yo creo que la mayoría que viene este podcast no creo que no hayan visto Akira. Akira se trata sobre unos adolescentes muy punk, así, gente que sobra en la sociedad, que por las casualidades de la vida se encuentran de frente con un proyecto terrible del gobierno, en el cual están creando un arma futurista de mutaciones donde le dan poderes a un humano, y uno de ellos se vuelve uno de ellos que termina envuelto en eso, empiezan a experimentar con él. El asunto es que esta persona, este niño que se llama Tetsuo, tiene problemas de personalidad y tiene ansias de poder para poder pasar por encima de su amigo Kaneda, que es el que controla la banda de delincuentes en el que pertenece. Entonces, a medida que se da cuenta que tiene poderes, va empezando a absorber este poder que tiene, y se sale de control y entra en resonancia con el proyecto antiguo que estas personas tenían, que era Akira, que fue el que finalmente terminó destruyendo la ciudad. La película tiene un montón de discursos complejos que en ese momento no pude lograr entender, políticos, sociales, que son muy interesantes de ver, así que si no la han visto, se la recomiendo, totalmente. Sí, yo personalmente igual estaba pensando que la primera vez que vi Akira, de nuevo, venía de este anime... puntualmente, que yo pensaba inofensivo, ¿no? Como calzones. Claro, calzones, tetas, comedia, el Dragon Ball primerizo, el Ranma, Heidi, Candy, un anime que quizá en las temáticas quizá no podía visualizar su complejidad, ¿cachai? Pero que estéticamente era, visualmente era muy sencillo, pues, era muy poco agresivo. Y cuando vi a Akira, el trazo de Katsuhiro Otomo, el mangaka, cuando el trazo como decirlo, como de base de los personajes, cuando los personajes están como en una situación no estresante o no sobrenatural, igual siento que es un trazo muy sencillo, el diseño de los monos, ¿cachai? El diseño de sus personajes, pues, con poco detalle facial, poco detalle en el pelo, poco detalle físico, pues. Entonces cuando vi a Akira, como que no me... Yo debo haber visto a Akira, no sé, como a los 12, algo así, igual un poco grande. No me saltó... Uy, es la primera película de animación japonesa que veo y es así, ¿cachai? Como se sigue viendo igual como... Ranma, pero como con un poco más de presupuesto, porque una película, pues. Hasta aquí, weón, empieza la no la sangre, porque uno igual por las ficciones que uno consume, uno igual se acostumbra a muy temprana edad a la sangre, weón, pero hasta que empieza lo paranormal, weón. Yo creo que Si Akira me afectó en algún punto también, no en algo tan sociopolíticamente profundo como lo del Gabriel, weón, pero creo que también a nivel cognitivo me marca en el sentido de lo de cómo la tecnología se puede volver paranormal, weón. Porque claro, la primera vez que vi a Akira no entendí muy bien por qué Tetsuo tenía poderes, ¿cachai? ¿Y quién cresta era Akira? ¿Y qué es lo que sucede al final? No entendí muy bien nada de eso. No entendía que había ocurrido una guerra, que a los japoneses le habían tirado bomba atómica y que Akira es una respuesta a eso, ¿cachai? Es como... como puta, simplemente este loco le inyectaron unas cuestiones, se chaló y el y su cuerpo está absorbiendo máquinas y cables, pues, bueno. Y no se lo adjudico solo a Akira, sino coloco a Akira dentro de un cajón de elementos que me han traumado en ese sentido, del mismo tópico, que es la tecnología culiada, nos va a terminar transformando en monstruos, pues, bueno. Que bueno, de cierto modo es lo que me resonó cuando apareció Black Mirror las primeras dos temporadas sobre la mesa, ¿cachai? Y creo que si el dibujo de Katsuhiro Tomo, man, no fuera tan visceral como lo es, no me lo hubiera provocado, ¿cachai? Porque son esas cosas que después, cuando ya más pelotudo y más grande y más maduro, entre comillas, y ya más curtido, cuando vi Genocyber, weón, ¿cachai? Cuando me puse a ver animación japonesa dura y gore de frentón y terrorífica de frentón, siempre me terminaba dando más miedo a Akira, porque Akira creo que me provocaba miedo, weón. Esa secuencia final de Tetsuo, weón, me provocaba mucho miedo de ver, weón. Como la... El poco control que tiene este loco con su poder de absorción de la materia, weón. El Great Goo que le dicen los teóricos de la nanotecnología, weón. Me da mucho, mucho, mucho miedo, weón. Creo que por eso me dan miedo hasta cierto punto las máquinas. Irónico que hoy día trabajo con máquinas, weón, pero... pero me dan mucho miedo esas weas, loco. Y creo que aquí era la primera obra que me lo mostró así como... Esto no es inocente, ¿cachai? No es una wea... Los Transformers te pueden absorber, weón. Te pueden absorber el cuerpo, ¿cachai? Los Caballeros Zodíaco, la armadura de repente se puede trastocar y te puede absorber, weón. Y te vaya a convertir en un monstruo gigante que no vaya a poder controlar y te vaya a comer a tus seres queridos, weón. Genial, weón. No sé. Perdón. Perdón. ¿Qué te pasó? ¿Tú viste a Akira de nuevo, Esteban, hace poco, no? Sí, yo la primera vez que vi a Akira fue en la universidad, weón. Estábamos en la U. ¿Ya? Creo que no recuerdo si fue como en segundo o tercero, pero fue una de esas dos años de la carrera, ¿cachai? Y creo que que me la pasó el Iván, weón. No recuerdo bien si fue el Iván o se la robé al Miguel, weón. Pero de una forma u otra conseguí esa película. Y la primera vez que la vi, claro, igual me gustó más que la chucha. Yo creo que la primera vez que... Porque yo... Debo decir de antemano que yo no soy fan del anime, pues. Yo consumo muy, pero muy, muy poco anime, ¿cachai? Y lo que he consumido ha sido gracias a ustedes, pues, aunque me han recomendado películas que la veo con lentitud, pero la termino viendo igual, ¿cachai? Y de hecho hace poco vi Your Name, ¿cachai? Muy buena, weón. Qué peliculaza, weón. Próximo, bueno. Análisis completo de Your Name. Oh, podríamos hacer después de peli así, weón, ¿cachai? Y bueno, tú, vieja, me recomendaste la chica que saltaba en el tiempo, que bueno, la encontré increíble, weón. Pero bueno, volviendo al cómo yo llegué a Akira. Y bueno, estaba en la universidad y vi la película, y lo que me gustó mucho de Akira, lo primero que me llamó la atención fue el mismo desarrollo del arte de la animación, ¿cachai? Por ejemplo, a mí me alucinó las luces de las motos. Una weá que puede ser como un detalle, pero yo nunca había visto eso en ninguna película de animación, ¿cachai? Como la estela, ¿cachai? Porque esa estela es un efecto de cámara, ¿cachai? Que se hace con un shutter de cámara abajo, entonces te deja la estela de luz, ¿cachai? Es como si tuvierais el shutter abierto a 30 y dejáis la cámara grabando, entonces así ese efecto de timelapse, ¿cachai? Entonces te deja estela, estela, estela. Y esto fue una estela de dibujo animado, pues, weón. Entonces lo encontré en la raja, esa weón. Como que sentí que estaban llevando la animación a algo más allá, ¿caché? Y después, claro, estudiando y todo, me di cuenta que Akira era fue como... No sé si... A lo mejor me equivoco, pero... Creo que fue la primera película de anime donde se le desarrolló más gestos faciales a los personajes, ¿cachai? Y de ahí como que fue para adelante, todos empezaron a trabajar mucho mejor los gestos faciales la animación de anime, ¿cachai? Como es que la pionera, ¿cachai? Si es que ya había una antes, pero por lo menos la pionera, ¿cachai? No, Akira es bien pionera en varias cosas en la producción de animación, por lo menos en la industria japonesa. sea, de partida tenemos a nivel presupuestario, Akira es una película que se unieron 4 estudios para, o 5, no tengo bien el número en este momento guardado en la cabeza, pero bueno, fueron más de 3 que se tuvieron que unir para poder financiarla de partida. Ahí se funda el Comité Akira, ¿cachai? Usualmente las películas las firmaba un puro estudio y él era el que ganaba plata. En este, para poder hacer Akira y todo el presupuesto que conllevaba la realización, se unieron 5 estudios para poder completar el proceso dentro de los tiempos también. La otra cosa también que se hicieron, que también fue revolucionaria en el nivel de animación mundial en ese momento, fue de que grabaron primero las voces a los actores y después animaron, ¿cachai? Entonces por eso se ve como gestos faciales, porque los movimientos de labios están en concordancia con lo que están hablando las personas, ¿cachai? No son simplemente labios que se están hablando. La otra tema, o sea, labios que se están moviendo. El otro tema también que es como vanguardista en el asunto de animación fue que usaron los 24 cuadros por segundo, ¿cachai? Antes las animaciones usaban 16 cuadros, ¿cachai? Entonces la gran mayoría eran muy pocos dibujos. Y Akira tiene varios, o sea, tiene todos sus dibujos, son 24 cuadros por segundo, entonces eso también lo hace que sus movimientos se vean como más fluidos hacia el cine. Y el asunto también es la mirada que tiene también el director, pues, ¿cachai? Si tú revisáis la obra, porque Akira es un manga, de hecho la película salió cuando el manga iba por la mitad, el manga igual es bien cinematográfico, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, Katsuhiro Tomo tenía una mirada bien cinematográfica de cómo era la realización de Akira, ¿cachai? Entonces se tiene varios aciertos a nivel de plano, de cómo se forman la escena, que son muy muy destacables dentro de cómo de si uno hace un análisis como cinematográfico, ¿cachai? Y que también eso pega, siento yo, en la mente del espectador, que hace que sea una película que tú te vuele la cabeza, ¿cachai? Que digáis así como, esto es otra cosa y me está dando otro mensaje, y que te puede llegar a traumar, ¿cachai? Si tú soy un niño de 6 años viéndola, ¿cachai? Esos detalles la hacen especial. Claro, aparte que, por ejemplo, el tono de la peli, porque igual, obviamente, tiene un contexto también de antisistema, ¿cachai? Del desarrollo del argumento, ¿cachai? Pero también el cómo está planteada también la película en sí, como por ejemplo la banda sonora, que el eso como banda sonora es increíble, weón, porque te caga de miedo, pues, weón, ¿cachai? A mí por lo menos cuando sí, yo la vi por primera vez, sí, dije así, concha tu madre, weón. Yo la vi de noche encima, pues, entonces igual como que me da julepe, weón, ¿cachai? ¿Cachai que la banda sonora de Akira está fuertemente influenciada por la música folclórica de Indonesia, weón? Chucha. El compositor, ¿sí?, como que de hecho utiliza instrumentos del folclore de Indonesia, pues, para hacerla, o sea, para grabar la banda sonora, pues. Y tienen eso entonces como el hijo. Sí, sí, eso tiene un nombre, puta, no sé, lo había leído, man. Mandala, una o así se llama el instrumento que utilizan, man. Pero claro, esa me da miedo, de voces, oye, a mí, yo tengo una historia muy ridícula con Akira, man, que le quiero compartir con el Miguelo y el Pato, dos amigos de nuestra universidad, que nosotros queríamos ver a Akira en ácido, en LSD. Y muy mala idea, güey. La cosa es que... ¡Qué mala idea, güey! La cosa es que quedamos de reunirnos a cierta hora, ¿no? Para mandarle, güey. Y la idea era tomarlo en ayuna para que en nuestra mente de pendejo estúpido nos pegara más fuerte. La cosa es que nos quedamos de juntar a las 11 de la mañana. Y a las 11 no llegó nadie, después a las 12, después a las 2 y media. Nos juntamos a la 1 sin comer nada. Y a eso de la 1 nos juntamos y teníamos que ir a, ¿cómo decirlo? Teníamos que ir a buscar los productos a otra comuna, pues, bueno. Entonces, puta, ya vamos. Pues entre que vamos, entre que no vamos. Primero tuvimos que hacer otra parada para buscar otros productos recreativos. En eso, ahí nos dieron las 2 de la tarde. Llegamos a nuestro lugar de destino tipo 3 de la tarde, porque teníamos desde Santiago Centro teníamos que ir como al lado de la Plaza Ñuñoa cuando no había metro para allá. Un día domingo. Llegamos 3 y media de la tarde, nos pasaron el ácido, ya filo para adentro. Y nos metimos el ácido. Y después dijimos, vamos a comer algo, po, mientras nos pega. La cosa es que estábamos tan débiles que nos pegó al toque y nos pegó en un Burger King, pues, weón. Horrible, weón. Fue dantesco, weón. No, fue horrible. Algún día que hagamos una. Hablemos sobre películas psicodélicas, voy a profundizar en todas las aventuras que nos pasaron. La cosa es que nos tuvimos que ir del Burger King, botamos la comida a la basura, tomamos un taxi para irnos a la casa de Miguelo, que era donde estaba Kira en Blu-ray. Y era el que tenía la tele más grande. Nos tuvimos que bajar del taxi porque nos pasaron cosas. Nos subimos al metro en ácido, qué mala idea, ¿no? Para llegar a la casa de Miguelo, yo me encontré con una loca de una pega en la que yo estaba en esa época. Me la encontré en el vagón del metro. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Y yo, guau, ¿cómo te digo que estoy en ácido, bro, hermano? Y tú te ves así transpirando así. ¡Ah! Sí, bueno, yo tenía como tenía los medios ojos, weón. Tenía los medios huevos fritos en las cuencas oculares, weón. Llegamos, salimos en el metro, en la casa del Miguelo. Se puso a llover, nos subimos unos árboles, nos empezamos a agarrar a piedrazos. Pasamos una botillería, no sé cómo compramos cerveza. Se hizo de noche, loco, se hizo de noche. Eran como las 7:30 de la tarde. Y llegamos, po. Pusimos a Kira, weón. Empieza Kira. Pantalla en negro. No, nos quedamos dormidos. Pantalla en negro. Un plano cenital, que es como parte de Akira, de la ciudad de Tokio. Una explosión. Que arrasa con toda la ciudad. Y queda toda la pantalla en blanco. Y dice, dirigida por Katsuhiro Otomo. Y empiezan a salir los créditos. Conche tu madre. Y fue como, se acabó la película. Vivimos toda esta aventura de mierda por una... para llegar a ver una explosión atómica que dura 3 segundos y empezaron a salir los créditos. Bueno, después la película. ¿Qué? ¿Pero qué onda? ¿Vieron la película y no se dieron cuenta? No entendí, weón. No. ¿Estaba mal el Blu-ray? Así empieza Kira, weón. No, así empieza Kira. Sí, weón. Empieza con la explosión atómica que destruye Tokio y salen los créditos. Y después de los créditos empieza la película, weón. Entonces nosotros nos sentamos y en nuestro estado de drogadicción fue como nos sentamos, explotó la tele y salieron los créditos. ¡Oh, esto era la película! ¡Oh, conche tu madre! No sé. ¡Ay, oh, la weá! Nada que ver, weón. Oye, quería aprovechar este paréntesis para saludar a las personas que nos comentaron en el capítulo anterior, Gabriel Cornejo, Brown Ranger, Raciel y Buritzo, que son unos clásicos del canal. Y quería aprovechar para decirle a los oyentes que si tienen cualquier pregunta o consulta o amenaza de muerte que nos quieran entregar, sean bienvenidos a dejar en los comentarios y lo estaremos respondiendo en próximas entregas del programa, ¿no? Aquí Buritsu, por ejemplo, preguntó si no hacía ruido que el cortometraje de Taika Waititi, Two Cars, One Night, fuera una broma al legendario video Prawn Innombrable. Y bueno, los tres sumió en la ignorancia, no sabemos qué responderte porque no sabemos qué es Prawn Innombrable, Buritsu. Yo de hecho le pregunté, perdón. Y me dijo así como, no lo recuerdo, y fue como, me dejaste peor, hermano. Así que, perdón, si algo somos ignorantes, man. Sí, yo tampoco no cachaba ni wea. De hecho, como que busqué en la misma mar de ignorancia, busqué eso, Prom Innombrable. Lo busqué así, literal, Prom Innombrable. Si existió un video que se llamaba así, no sé. No caché ni mierda, weón. Sorry, flaco, weón. No. Si nos decís a qué se refiere, puta, lo respondemos, pero no cachamos, weón. Oye, y para... Solo quería aportar lo que dijiste sobre las productoras que se unieron para producir Akira. Y son... El comité Akira es Kodansha, man, que es la editorial más grande de mangas no sé si de manga, pero es la editorial más grande de Japón, pues. Es Kodansha, es Mainichi Broadcast System, que es una compañía de tele y radio de Osaka. Es Bandai, la compañía, la famosa compañía de juguetes y videojuegos, weón. Hakudohu, que es una firma de publicidad. Toho, que es una productora de cine y televisión. Laserdisc, que son los, bueno, la marca Laserdisc, ese medio, ese formato de distribución que existía en los 80. Y Sumito Corporation, weón, que es una empresa de exportación de Soho, weón. Y también TMS Entertainment, que en esa época se llamaba Tokyo Movie Chincha, que puede no sonar mucho, pero en Occidente se hicieron famosos porque son los que hicieron el Inspector Gadget, los Cazafantasma, y la serie animada de Batman, la serie animada de Spider-Man y los Tiny Toons, weón. Weón, tenía entonces cacha de gente trabajando para la weá. Weón. Bueno, y en Japón son conocidos porque hacen una de las series más, quizás de las series más largas que hay en exhibición en Japón, que es el Detective Conan, weón. Bueno, ellos la producen, y Lupin III, entre otras weas, pues, weón. ¿Y sí, todavía existe el Detective Conan? Sí, po. Sí. Todavía no terminado. Gabriel Culeado Valdía, pues, weón. Enfermo. No, no, lo dejé de ver en el 2017, weón. Oye, Gabo, fue padre, aprovechando... No tiene tiempo. Aprovechando que estamos hablando de Akira, el mito, el famoso mito de Akira y, o sea, de Katsuhiro Otomo y Jodorowsky. ¿Se comieron? ¿Qué crees que lo comente yo? ¿Tuvieron sexo? Sí, pues bueno, que se come. Es que el mito dice que, o sea, es que la verdad es que Katsuhiro Otomo lo cuenta, sí, pero por el otro lado, cuando se le consultó a Jodorowsky, Jodorowsky le dice que la verdad que no se recuerda porque estaba curado. Y el asunto es que se conocieron en una convención de cómic, Jodorowsky con Katsuhiro Otomo, y conversaron, ambos admiraban mucho sus trabajos, y Katsuhiro Otomo en este carrete le confiesa a Jodorowsky que no tiene idea cómo cerrar Akira. El contexto es, la película está siendo producida y el manga todavía no termina, ¿no? Sí. Entonces Jodorowsky le dice cómo terminarlo y le escribe, le hace un boceto de cómo debe ser el fin. Y a Katsuhiro Otomo le gustó tanto que usó la idea de Jodorowsky para hacerla. Y él, a través de la historia, le ha contado que así fue, pues, que dice, ¿y cómo se le ocurrió el final y toda la cuestión? Porque al final, cuando termina la película, sale una frase que dice: yo soy Tetsuo, ¿cachai? Y que cuenta de que se le ocurrió a Jodorowsky, ¿cachai? Y Jodorowsky, al ser consultado, le dice que la verdad es que él no sabe, porque estaba borracho, estaba muy curado, y la verdad es que solamente hablé con él nomás. Pero si él dice que fue así, será así. Y se lo comió. Claro. Pero esa es la historia. Pero más que nada, como que al final fue como que usó a grandes rasgos para finalizar terminar ese plano final. El plano final donde termina Akira. Y como lo cierra en el manga, usó más la idea de Jodorowsky, ¿caché? Así que... Ya, entonces es como exclusivamente del manga. No, porque los últimos planos de la película también usa la misma idea. Porque de hecho el manga también termina de la misma forma. Yo soy Tetsuo. Pero me refiero con todo el rollo de... Yo soy Madame Bovary. Con las diferencias que hay entre el manga y la película en este tramo final, no. Eso son ideas de Katsuhiro Otomo, ¿no? Sí, po. El final de la película son ideas de Katsuhiro Otomo. Ah, ya, mortal. Sí, pero es que el manga tiene diferencias abismales con la película. Así, gigante. Sí, o sí. De partida, Akira está vivo. Akira. Oh. Spoilers. Me contaste el spoiler, pues. Ah, mentira, estoy weón. Es que en el manga no es un spoiler, pues en el manga, en el tomo 10, que es como la página 50 del manga. No, está bien. Te sale, no sé, Akira, la... Akira ya está vivo y lo andan buscando, coche. Entonces, ¿cuándo se terminó el manga? El manga terminó en el 95. Ah, ya, pues estamos, la estamos en la regla que ya se cero spoiler, pues. Y la película fue hecha en el 87. Estamos. Tengo entendido. Claro. 87. Oye, y otra película terriblemente antigua, man, es la que les traigo yo, man. Que bueno, esto yo ya lo conté probablemente en alguna entrega de Ovejas Mecánicas, pero lo traigo para ustedes porque lo amerita y quizás es la película que más me ha provocado algún trauma en mi vida, man, que es Psicosis, de El Guatón Hitchcock, de 1960, ¿no? Sí. Bueno, no sé si hay que presentar Psicosis, pero si no, vayan a verla, y si no la quieren ver, igual se las vamos a contar. Se trata de una muchacha que trabaja en un banco, ¿no? Y es una secretaria. Y esta secretaria, no trabaja en un banco, trabaja en una empresa, no me acuerdo. Esta secretaria... Pero es algo así como un prestamista, no sé qué, güey. Sí, una empresa así su como jefe... Algo con eso. Claro, una empresa que mueve plata. Y su jefe le pasa como un maletín con mucho dinero y le dice, oye, llévate este maletín de punto A a punto B. Y ella dice, bueno, jefe, y se lo roba. Y se lo roba, y en eso que se lo roba, en su fuga, se detiene en un motel. Y en este motel, que es atendido por un extraño sujeto llamado Norman Bates, en este motel ella es asesinada por la madre de Norman Bates. Y que aparentemente una señora un poco loca que Norman no logra controlar. Entonces entra en la escena la hermana de esta muchacha, de Marion Crane, que junto con hay un detective y creo que es su novio, ¿no? Tratan de encontrar el rastro de Marion Crane y qué le pasó, y eventualmente llegan a este motel donde se revela el misterio de que oculta el motel Bates. Yo era muy niño, tenía como 9 años más o menos, y estaba resfriado y mis papás tenían como una tertulia, habían invitado a sus amigos, weón, a la casa. Entonces entonces a mí mi papá me dijo, ya, para que no moleste la tertulia, voy a ir al Blockbuster a arrendarte una película, porque antes se hacía eso, uno iba a una tienda y arrendaba cintas de VHS. Gente joven, eso. Entonces, es lo que hacíamos antes. Los lolos. Y costaban como 1.700 pesos, que era muy caro en esa época. Y $2. Y me dijo, ¿qué película quieres que te arriende? Y yo le dije, quiero El Regreso del Jedi, donde salen mis personajes favoritos, los Ewoks. Y me dijo, ok, te voy a traer El Regreso del Jedi, donde salen tus personajes favoritos. Y llegó con Psicosis, que no sé por qué, no sé cómo El Regreso del Jedi en esa época se había reestrenado por la edición especial, entonces había como un estante lleno del Regreso del Jedi. Yo por eso le pedí El Regreso del Jedi, porque sabía que había un estante lleno del Regreso del Jedi. Y en cambio Psicosis estaba en un pasillo oscuro, sombrío, con el piso con agua, que decía como terror clásico, en el que nadie entraba, con semen en los muros. Era un lugar lúgubre, era una cueva de monstruos atendidos por un goblin. Y El Regreso del Jedi tenía un póster afuera del Blockbuster, pero el weón fue a este lugar oscuro y sacó Psicosis, que probablemente era la única película que había, y la arrendó deliberadamente. Y fue la única que arrendó, no es como que arrendó Psicosis para él más. Y El Regreso del Jedi, pues, weón, no, pues, weón, solamente llegó con Psicosis a la casa, pues, weón. Y me dijo, oh, me equivoqué, weón. Oye, el weón, ridículo, sin Psicosis, Regreso del Jedi, weón, no hay forma de equivocarse, no tiene ninguna letra que coincida, weón. Darth Vader, con Norman Bates. O sea, hay muchas letras que coinciden, pero es muy difícil equivocarse, en ningún idioma se parecen, weón. Jedi. Yo creo que tu papá tenía la intención de hacerte hombro. Dijo, acéptate. La cosa es que... Andar es viendo esos maracos. Claro. Una mujer desnuda en una ducha. Sí. Claro, listo. Bueno, pero sale la princesa Leia en bikini, pues no sé. Pero está lleno, lleno de ositos maracos. Pues bueno, aquí no hay maraquén. Psicosis, güey. La cosa es que me entregó este sacrosanto VHS y yo, ignorante y analfabeto, veámosla, pues, guau, wow, blanco y negro, uy, esto es como de la prehistoria. Y empieza Psicosis, pues, qué rara la película, weón, pa, y de repente nada, pues, Marion Crane es asesinada en la ducha, pues. Pero ¿sabéis qué? Yo creo que ese no es el momento que me traumó per se. Lo que sí ocurrió fue que, bueno, Marion Crane es asesinada en la ducha. Era una escena magistral que yo creo que ha sido reseñada a lo largo de la historia del cine una infinidad de veces y que, convengamos, es uno de los grandes momentos del cine. Claro. La muerte de Marion Crane en la ducha, el plano que Hitchcock, como Hitchcock tuerce la cámara hacia el ojo del cuerpo sin vida de Janet Leigh, bueno, es genial. Con la vida que se está yendo ahí por el orificio drenaje de la ducha, el drenaje. No, es genial, es genial. Sí, es bacán, weón. Entonces, después de eso, yo quedé un poco tiritón, pues, weón. Por obvias razones. Y afuera se desarrollaba una tertulia de jolgorio, pues, mi viejo, weón, con mi mamá y sus amigos, pues, weón. Y yo, conche tu madre, están matando gente en las duchas, weón. Entonces, empecé a ver. No sé si se acuerdan que los VHS tenían como esta opción de ver las cosas en F2, que era como verlas apuradita. Sí. Entonces yo vi el resto de la película en F2, pues. Y como que no pasaba nada, pues. No muere más gente en la película, porque el resto de la película es un caso. Son la hermana y el detective resolviendo el caso. Entonces, claro, después de como media hora de película, vuelvo a colocar la película en su velocidad normal. Y justo la dejo, o sea, un poco antes, obvio, ocurre la escena en la que el detective llega al hotel, pues. Y no sé si se acuerdan, spoiler, el detective muere. No sé si se acuerdan cómo Hitchcock rueda esa escena, que yo lo encuentro genial, pero me cago en la cabeza, hermano. Que va el detective, que es un guatoncito, que perfectamente podría ser Mario Bros. Entra a la casa y ve que hay una escalera en un segundo piso. Y sube como esta escalera al segundo piso, en un plano así muy contenido, todo muy pausado, muy lento. Y de repente el guatón Hitchcock corta a un plano cenital en el que se ve el final de la escalera, un pasillo, y un pasillo que conecta con una puerta, con un cuarto, y el pasillo que dobla hacia en la misma dirección de la escalera. Desde arriba se ve como que fuera una U, y el detective va subiendo por la izquierda muy lento, y ya venimos con esta pausa en la cámara y en el montaje. Y de la puerta, de súbito, cuando corta este plano, automáticamente de la puerta sale la mamá asesina con un cuchillo, weón. Y la mamá logra llegar delante del detective, y el weón corta el mismo plano que te estaba mostrando antes del detective subiendo, pero ahora el loco tiene una línea de sangre en la cara y empieza a caer por la escalera para abajo. Uf, cae rueda y se muere, weón. Y yo, no, me cago, concha tu madre. Weón. No, es que en tres planos el loco te arma un juego de tensión y te lo destruye, y es genial como lo hace. Entonces yo quedé muy asustado con esa escena, quedé demasiado, demasiado asustado. Entonces terminé de ver la película en FF, y al final hay un plano de una calavera y es todo dantesco. Al final hay un weón disfrazado de mujer, es todo terrible, weón. Y yo quedé muy asustado, weón. Porque básicamente vi dos escenas y en las dos escenas moría gente, weón. De formas muy sorpresivas y en lugares muy cotidianos y en lugares en los que uno está muy indefenso, weón. Porque uno no sabe lo que hay al final de una escalera, weón. Y uno no sabe lo que hay atrás de la cortina cuando uno se está duchando, weón. Entonces, en esa época, mis papás, que les preocupa mucho el aseo y el ornato, hacían que yo me duchara antes de irme a acostar. Y yo me quedé ahí, se acabó la película, pues, weón. Y yo me quedé ahí mirando la tele, pues, weón. Cagado de susto. Y se acaba la fiesta de mis amigos, de los amigos de mi papá, de mis papás. Y mi mamá viene y me dice, ya, hijo, anda a bañarte. Y yo no tuve el coraje de meterme en la ducha, weón. Y tú, no. No tuve el coraje, weón. Entonces, lo que hice fue... Tu papá tenía todo pensado, weón. Si era para que te hiciera yo, hombre, weón. ¿Qué te iba a mandar a bañarte a las 2 de la mañana después que sacaba una tertulia, weón? Pero ¿para si que... siempre lo hacía, weón? Tu papá siempre te hace esa weá. ¿Te acordás cuando me contaste la weá de la chica del cable? Y yo así, no, sí, es una peli de la Segunda Guerra Mundial. Siempre me miente. Era el mazo culebrón, loco. Sí, loco, siempre me miente, bo. Y ya, po. Entonces, no tuve el coraje de meterme a la ducha, weón. Y lo que hice fue. Dejé corriendo el agua y le metí la mano para que sonara como que el agua caía en un cuerpo. Y me quedé sentado en la taza del baño mirando la puerta, po, weón. Muerto de miedo, weón. Y ya, pues después de un rato, como que me tiré agua en la cara y corté la ducha, po, weón. La cosa es que pasé 2 meses sin bañarme porque me daba mucho miedo. Y me daba mucho miedo, weón. Entonces ya como el segundo mes, ya obviamente olía muy mal y me tuve que bañar, pues, weón, por fuerza. Y ahí pasó, claro, y ahí pasó otro evento que todo esto es culpa del guatón Hitchcock, weón. Que mi mamá, de nuevo, una persona muy preocupada del aseo y el ornato, me decía, lávate los dientes todos los días, 3 veces al día. Y yo, no quiero porque soy niño y soy sucio. Hijo, lávate los dientes 3 veces al día todos los días. No quiero porque soy sucio, me gusta la mugre, no me baño hace 2 meses. Y me dijo, si no te lavas los dientes en la noche, de los ladrillos de los muros, porque los ladrillos de la casa de mis padres tienen como unos hoyitos que es donde deben haber habido clavos, qué sé yo. Entonces me decía, de esos agujeros van a salir todos los gusanos y las arañas que viven dentro, y recalco arañas, las arañas que viven dentro, y te van a comer las encías. Y vas a perder tus encías. Y yo me cago en todo, oh, ¿en qué casa vivo, weón? La gente muere en el baño y en las paredes, hay seres madre, que van a comer la encía, weón. Qué puta vida, weón. Ya, pues entonces, hastiado de mi olor a trasero, a sobaco y a mal aliento, weón, decido bañarme y estoy desnudo en la ducha y voy a dar el agua y tomo el grifo para echar a correr el agua y hay una araña gigante en el grifo, conche tu madre. Me cago. Y de ahí le tuve fobia a la araña, creo que por 15 años más o menos, se me pasó hace muy poco. Pero lo que sí, hasta el día de hoy, no puedo tener una cortina que no sea transparente en el baño, güey. En la tina, güey. Todas las cortinas de mis tinas han sido transparentes porque tengo que ver la puerta, güey. Porque si entra un güey disfrazado de su mamá, güey, y me pitea, güey. Pero se aparece Guatón Hitchcock, ¿eh? Yo con el tiempo he hecho un análisis de la situación. Y he pensado que en mi constructo mental como que asocié las arañas. En esa época más encima estaba como de moda la araña de rincón. Se descubre una araña chilena que te puede matar y la weá es tan terrible como la viuda negra. Era una época horrible en los 90. Y no, es mucho mejor ahora. Sí, no, pues ahora hay un virus culiado que si le dais la mano a tu mejor amigo te puedes morir, pues. Entonces, como que asocié la imagen de la araña automáticamente con la muerte. Y tenía asociada la ducha también con la muerte, weón, por culpa de este guatón desgraciado de Hitchcock. Entonces, tener los dos elementos en el mismo lugar, una araña y una ducha, y yo desnudo, y una cortina que no veo lo que hay afuera, fue horrible, loco. Como que yo pienso constantemente en la muerte, weón. Y creo que gran culpa de eso, de pensar tanto en la muerte, creo que es culpa de Hitchcock, weón. Creo que yo debería demandarle a Hitchcock, weón. O a su familia, o a alguien, weón. Porque puta, pienso demasiado en la muerte, weón. Por culpa de ese weón, loco, weón. Maldito incel, weón. Esa es mi historia. Esa es mi historia con Psicosis. Que es un peliculón, weón. Lo he vuelto a ver muchas veces y me encanta, obviamente, weón. Pero me hizo mucho daño. Es muy daño, buena, weón. Es que esa película igual es cuática, igual. O sea. Sí, pues, uno, probablemente muchos como yo que vieron esa película ya súper adulto, la ven con otros ojos, pues, pero verla así de chico, igual me cago, igual. Pues. Más encima que con la weá de que Norman Bates al final, él era su mamá, pues, ¿cachai? Y tenía a su mamá ahí en el sótano, pues, el cuerpo, pues, de todo cadavérico, pues. Qué chucha Freud, pues, de estar así bailando salsa en la cabeza de ese cristiano, pues, ¿cachai? La weá es horrible, ¿cachai? Esa escena, pues, weón. Pero claro, pues, weón, de adulto uno dice, ah, sí, es bacán, todo el cine culto, bla, bla, bla, ¿cachai? Pero verla de niño, toda esa película en completa, me cago. Sí, ¿no? Y en la época también, a la gente adulta le tiene que haber provocado un pánico. No sé si vieron la película de Anthony Hopkins. Sí, el que le interpreta, que ahí como que reinterpretan el momento del estreno de la película y la gente como que toda grita. Claro. quedan todos para el hoyo con la ducha, pues, weón. Dicen, qué chucha, weón. Y más todavía que mataron a la protagonista, entonces los weones quedan así como chucha, weón. ¿Y qué va? ¿Terminó la película? Así como que nadie. Como que nadie cachaba qué weón estaba pasando en la peli, pues, weón. Sí, sí, a mí me. Creo que ese es. Obviando ya esta historia ridícula que les he contado, creo que una de las genialidades que logra imprimir Hitchcock en esa película, que bueno, lo remonto a nuestros espectadores al capítulo que hicimos con el Leo hace meses atrás, hace años atrás, sobre cómo se construye el terror en los guiones cinematográficos. Y una de las fórmulas de. Uno de los elementos que se utilizan en el constructo del terror es precisamente el. Primero. La sexualización, o sea, la entre comillas, como perversión de la sexualización, ¿cachai? Como bombardearte auditiva, visualmente, semióticamente con imágenes sexuales, pero que no tengan por finalidad erotizarte, sino que tengan como por finalidad trastocar tu lectura respecto a esa sexualización sensorial, ¿cachai? No sé, pues Alien es como el ejemplo más fácil de todos los manuales, pues, en que Alien es un gran pene, tiene una vagina dentada en la boca, a la niña que mata le hace como una suerte de violación con la cola, en fin. Entonces, a lo largo de la secuencia en la que esta niña, la Janet Leigh, es asesinada, hay todo un tema de sexualización previo al homicidio, pues, porque no sé si se acuerdan que Norman Bates la mira a través de la rendija. Es una actriz súper sensual, weón. Es una actriz muy linda. Y más encima te la desnudan, ¿cachai? Hay como todo un juego erótico que hace la cámara y la actriz en la ducha antes de ser asesinada. Y tú te quedás con esta imagen. Tú te quedás con que Norman Bates la está mirando a través del rabillo del ojo. Y finalmente nosotros somos Norman Bates, ¿cachai? Que la estamos mirando bañarse, weón. La estamos mirando en pelota, weón. Entonces es muy inteligente lo que hace ahí el guatón, porque te entre comillas, te mete en un estado muy íntimo, muy personal, que para algunos puede ser un goce, ¿cachai? Como hoy ver a esta mujer atractiva duchándose, y para otros puede ser una posición muy incómoda, pero ambas miradas coinciden en que es una hipersexualización perversa de una situación, ¿cachai? Y rápidamente, que es lo mismo que hace a nivel montaje, cuando mata al detective con este corte rápido al plano cenital, rápidamente el loco te destruye ese goce que estabais teniendo, o te tuerce esa incomodidad que estabais teniendo con esta escena sexualizada, con que la cortina se abre y hay una persona con un cuchillo, pues, y más encima nunca veis como el cuchillo entra en la piel de la loca, pues, solo veis sangre cayendo, mezclándose con agua, ¿cachai? Es como. Y ni siquiera sabéis que es sangre porque está en blanco y negro. Es genial, pues, es genial. ¿Para qué decir cómo es funciona la música en la secuencia, ¿cachai? Que obviamente. Aparte que. Cada acorde una puñalada, weón. Es gloriosa la weá, weón. Aparte que, claro, como tú decís, el hecho que todos somos boyeristas, ¿cachai? Viéndola a ella desnuda en la ducha, ¿cachai? Que obviamente tiene una visión completamente masculina, weón, de la película, ¿cachai? Como de un hombre viendo a una mujer desnuda, ¿cachai? Pero también conlleva a la. A la imagen vulnerable, ¿cachai? De una mujer desnuda, pues, weón, ¿cachai? Que está siendo atacada en completamente en su punto más sensible, que es estar completamente desnuda, pues, weón, en un momento súper íntimo, ¿cachai? Entonces esa es un dentro del cine, porque creo que por eso que se ha replanteado después más adelante como a gestarse el terror en ese sentido, ¿cachai? En cómo estar completamente vulnerable ante el crimen, ante el asesinato, ¿cachai? Entonces, bueno, la raja esa weá, ¿cachai? Sí, pues, ¿no? Y también finalmente lo que hace Hitchcock ahí es que quizás los únicos lugares en los que tú estabas seguros, que era como tu cuarto, ¿cachai? Tu baño, weón, te los profana, es como. Tu cuarto de salvado ya no es tu cuarto de salvado. Tu lugar seguro ya no es tu lugar seguro, ¿cachai? Porque te lo acabo de profanar, pues, weón. Claro. Es maravilloso. Ah, obviando toda la genialidad, todo el baile que el loco hace con el montaje, la música, la cámara, la actuación, weón. No, la raja, weón. No, la raja. Muy buena peli, weón. Sí, es una. Yo creo que es una película que marca la historia del cine psicosis, weón. Sí, weón. Y tenés toda la razón en el sentido de que verla así como de niño, igual te deja. No es una buena idea, weón. Sí, pues no es buena idea, weón. No son películas. No es una película buena idea verla tan chico, weón. No, weón, qué weá, weón. La infancia, weón. No sé, loco, la infancia es un momento muy torcido, por decirlo de alguna forma, weón. Como que no sé si existe como una infancia perfecta, weón. Yo creo que Psicosis tiene varios puntos que te cagan la cabeza, más si soy como niño. Especialmente también por el tema de cómo está realizada. Creo que tiene una factura que también ayuda harto al nivel de plano, a que te genere como varios como símbolos que te logren, que te dan miedo, ¿cachai? Y que se te quedan pegados en la cabeza, ¿cachai? Aparte que varias personas la utilizan al final de cuentas como un estereotipo del psicópata después, po. Yo creo que, por ejemplo, a mí, yo no la vi tan chico Psicosis, po, pero creo que ese asunto del final, especialmente, creo que es bastante terrorífico en ese, cuando está Norman Bates diciendo no voy a matar a esta mosca porque así van a creer que yo soy gente buena y no va a pasar nada malo porque yo soy gente buena y toda la cuestión. Y después mira a cámara y como que se pone como calavérico, así como sin hacerlo. ¿Cachai? Igual es como traumático, pues, bueno. Claro, como que te muestra el alma del ¿cachai? como que en el fondo lo que te trata de mostrar es que en el fondo vive alguien. Que en el fondo de alguien puede vivir alguien demente, pues, weón. Y esa weá es lo que más te llega a chocar. Sí, es muy loco ese plano final de Norman Bates, weón. Que no sé si. O sea, es una mezcla de la astucia del actor y que Hitchcock supo exprimirlo nomás, pues, weón. Pero ese frame solo por sí mismo ya. Sin el texto de la mamá de Norman Bates hablando de que lo que decís tú, no, Norman no puede matar ni una mosca. Ese puro frame ya es espeluznante, weón. Sí, a mí como que creo que, no sé, Anthony Perkins, el actor, creo que realmente no es alguien de muchas luces, pero qué bueno y qué agradecido tenemos que estar cuando un gran director logra encontrar esas pequeñas luces que hay en algunas personas. Sí, weón. Es verdad, esa weá. Sí, weón. Bueno, muchachos, hasta aquí, ¿no? Como ya estamos. Sí, yo creo que sí, weón. Para otra oportunidad. Esta fue como una. Un. Más que nada, una reflexión. Un capítulo de reflexión sobre la. Sobre varias películas, ¿no? No que fuimos armando dentro como de manera más personal. No tanto como de manera analítica dentro de la misma historia, como de guión, argumento, desarrollo de personajes, sino que más que todo como un más anecdótico dentro de nuestra forma personal de vivir el cine y lo que nos desarrolló en realidad dentro del mismo, o sea, cine. Al final igual todos somos lo que consumimos y si algo hemos consumido ha sido cine. Sí, bueno. Y a veces hay que abrazar nomás esas weas feas que vivimos cuando chicos, ¿ven? Aceptarlo y listo, nomás, y seguir adelante. Sí, todo el rato. Gabriel, ¿algo para ir cerrando? No, nada. Ah, yo voy a agregar como detalle de otra película que me dejó, no sé si he dejado también trauma, pero el hecho de que. De Robocop. Robocop es una gran película, ¿cachai? Como de los años 80, ¿cachai? Pero. A mí me hizo cagar el hecho del. Lo gore que tenía Robocop, weón. Cuando lo hacen pico el policía, weón. Y todo, yo en esos años sí, todavía no tenía tampoco ese odio contra los pacos, ¿cachai? No tenía tan desarrollado, ¿cachai? Como hoy. Que hoy día sí veo Robocop y digo, hágalo pico, Paco culeo, ¿cachai? Pero no. Pero en esos años no, pues yo lo vi igual de chico, ¿cachai? Pero lo hacen corneta al Robocop, pues, le revientan la mano y toda la weá, pues, ¿cachai? Y esa como la parte inicial de la película, y al final también que hay un justo uno de los weones malos, ¿cachai? Que le cae como un ácido a una weá así, ¿cachai? Y pasa un camión y lo revienta. Esa weá me dejó paloyo, pero paloyo, weón. Así, ¿cachai? Pero eso como dentro de los datos también que como que me acordé así fugazmente de otras películas que en realidad no son traumáticas, pero que te dejan así como esos detallitos que tú decís, pero bueno, eso para cerrar. A mí yo creo que el de nuevo con las duchas, weón, el resplandor, weón. El momento de la vieja me choqueó un poco, weón. Ay, sí, weón. Sí, de hecho confieso que más de una vez tuve pesadillas con esa anciana, weón, y su besito, weón. Qué desgracia, weón. Yo por eso no me ducho, weón. Sí. Ahora entiendo todo, weón. Las duchas. Qué tremendo, weón. Bueno, esto ha sido nuevamente un honor compartir con mis queridos amigos y colegas y amantes, Esteban, Gabriel, y a los que nos escuchan, agradecerles por su tiempo, agradecerles por sus minutos. Cuídense, respeten las órdenes de las autoridades sanitarias y esperemos que estos tiempos oscuros sean un recuerdo prontamente. Cualquier, de nuevo, comentario, observación, amenaza de muerte, recomendación, la caja de comentarios lo estaremos leyendo la próxima vez. Suscríbanse y Esteban, nuestro DJ de ceremonia, nuestro maestro de ceremonia, nos da el cierre. Sí, vamos a dejar con una canción de apocalipsis, de muerte, porque vamos a morir todos con este virus. Así que acá va esta canción. ¡Ahora! Slash and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book.